salir, no más fingir, no más servir. La noche pa' mí no es de otro. Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás. Si me llaman, no respondo. Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané. Pero si me toca, toca, tócame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. ¿Qué voy a darme a mí de una y otra y otra vez? Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue. Hola a todos, todas y todes. Muy buenas. Estamos en directo desde Madrid, en La Traviesa, sede de la URCM, la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid, en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, acompañando una jornada que, año tras año, se ha convertido en una de las movilizaciones sociales más importantes de nuestro país. Hoy, las calles vuelven a teñirse de morado. Vuelven las pancartas, los lemas, reivindicaciones. Pero para entender lo que estamos viviendo hoy aquí, es importante mirar atrás. ¿De dónde viene el 8M? ¿Cuándo empezaron las grandes manifestaciones en España? ¿Por qué hubo años en los que se dividieron en dos marchas? Vamos a recorrerlo con nuestras compañeras. Aquí estamos una pequeña, pero gran representación de mujeres radiantes de la Comunidad de Madrid. Otras están en la manifestación, empapándose de todo lo que ocurre para que nosotras os lo comentemos desde dentro. Contamos con la presencia de Marga y Laura y Paula de Radio Sata y Estrella también de Radio Sata. Nos falta Alicia, que esperemos que venga, de OMC Villaverde, y la que habla, que soy Olga, también de Radio Sata. Aquí estamos entre lobas y además tan a gustito celebrando, reivindicando este 8M. Más adelante os iré presentando a todas las compañeras que están en la manifestación y que nos van a ir informando de cómo se va desarrollando las opiniones de las diferentes personas, qué hay que han decidido salir a esta importante reivindicación, qué tipo de personas están, si hay mucha gente, si hay menos gente, en fin. Pero este 8 de marzo de 2026, la Comisión 8M de Madrid ha convocado la manifestación bajo el lema y manifiesto central. El lema de este año es: feministas antifascistas somos más en todas partes. Este lema pone el foco en un mensaje antifascista internacionalista como eje de su movilización para este año. Os vamos a dar unos pequeños detalles de esta manifestación de la Comisión 8M de Madrid 2026. Comienza en breve a las 12 de la mañana. El recorrido, la marcha partirá de Atocha y finalizará en la calle Sevilla. La Comisión 8M mantiene su convocatoria independiente de otros bloques como el Movimiento Feminista de Madrid, que suele marchar por la tarde, aunque este año también lo hace por la mañana. Tendremos también a nuestro compañero Coldo, que se va a pasar por las dos marchas. Así que, bueno, ya sabéis, se hace un llamamiento a la movilización masiva por las calles para defender los derechos conquistados frente a los discursos de odio. Nos podéis seguir y escucharnos en urcm.net, en Radio Sata, en OMC Radio, Radio Guadalís, Radio Moratalaz, Eco Leganés y Sorondas. Así que, sin más, vamos a irnos presentando. Hola, ¿qué tal, Laura? Muy bien, aquí estamos. Hemos venido de buena mañana para preparar todo y ya estamos a punto de lanzarnos. Marga, cuéntanos. Hola, buenos días. Aquí estamos calentando motores desde muy tempranito, con mucho ánimo y mucha ilusión y muchas fuerzas para apoyar a todas las mujeres, unas que están en la calle o que van a estar, y otras que no pueden estar, pero que sepan que están en nuestra memoria, las apoyamos y seguimos juntas trabajando. Paula, cuéntanos. Os cuento poco, espero seguir contando a lo largo de esta retransmisión en la que, como bien has contado, estarán nuestras compañeras apoyando y marchando en la manifestación y nosotras apoyando y marchando desde aquí. Estrella. Estrella tiene el micrófono apagado. No pasa nada. Ahora mismo vamos a encenderlo. Cuéntanos, Estrella. Hola de nuevo, estas son las cosas del directo. No pasa nada. Estamos aquí, hemos madrugado todas pues, para acompañar, para también celebrar el 8M por una feminidad inclusiva. Queremos feminismo inclusivo. Muy bien, pues os voy a poner un pequeño audio que ya nos están mandando de nuestra compañera Helen de Sorondas. Aquí le tenéis. Parece que no se oye. Bueno, ahora mismo vamos a intentar que se escuche. Pero bueno, vamos a ver, mientras tanto podemos ir hablando en este especial 8M un poco de la historia, ¿no? De qué es lo que ha pasado hasta que hemos llegado hasta aquí, cuando empezó a celebrarse el 8M. ¿Qué nos contáis? ¿Sabéis algo? ¿El origen del Día Internacional de la Mujer? Cuéntanos, bueno, Marga. Sobre este día hay mucho que hablar y muchas opiniones que escuchar. Cada uno da su versión, unos lo datan después de la guerra o a continuación de la guerra en Rusia, de las grandes catástrofes que sufrieron las mujeres, pero para mí una de las más emblemáticas, por no decir la primera, que creo que abrió brecha porque fue antes de la guerra en Rusia, es la que causó un señor en unos almacenes, unos talleres muy grandes que había en Nueva York, donde tenía un sinfín de señoras, hablaban de 200 y pico mujeres, yo no las conté, por suerte para mí no estuve allí, porque debió de ser horroroso. Estas señoras estaban protestando, pidiendo mejoras salariales y sociales, a lo cual este señor se hacía el sordo, como muchos otros más, ¿no? Y en un ataque de soberbia, cerró las puertas de esa fábrica o de esas naves y las prendió fuego con todas las mujeres dentro. Ni que decir tiene que murieron todas, achicharradas. Y eso fue un 8 de marzo. Y a partir de esa fecha, creo que fue del año 1912, esa fecha ha sido recordada, respetada por todas las mujeres y apoyadas. A partir de ahí, os digo que se hablan de otros sitios, de otras guerras, de masacres, porque las masacres son igualmente desdolorosas, se produzcan donde se produzcan. Y el día que se produzcan. Efectivamente, el dolor es el mismo. El dolor no tiene fechas, tiene el dolor. Y es por lo que luchamos por esas mujeres y que hoy ya eso parece ser que en España al menos no pasa, pero ha pasado. Seguimos en la brecha, chicas. Seguimos luchando por vosotras, las que fuisteis, las que somos y las que seremos. Muchísimas gracias, Marga. A ti, cariño. Por los datos históricos, recordar que a finales del siglo XIX y comienzos del XX, muchas sociedades experimentaban cambios profundos debido a la industrialización y cada vez más mujeres trabajaban en fábricas, talleres, oficinas, pero lo hacían en condiciones muy difíciles. Unas jornadas laborales muy largas, salarios más bajos que los hombres y además escasa protección laboral. Además, también recordemos que en la mayoría de los países, en ese momento, las mujeres no tenían derecho a votar ni a participar plenamente en la vida política. Es en este contexto cuando empiezan a surgir movimientos feministas y obreros, y es en ese momento cuando ocurre, en 1908, lo que Marga ha comentado. Las trabajadoras de las fábricas queriendo, fijaros lo que pedían, pedían unas condiciones salariales dignas, igual que las que cobraban, que tampoco eran dignas, pero en fin, un salario igual que el de sus maridos y tiempo para conciliar, porque tenían obviamente la doble jornada, era quien cuidaban a los niños, a los mayores. Esa fue su reivindicación, qué terrible, ¿verdad? Que eso es lo que les costó literalmente la vida. También hubo un momento clave a principios del siglo XX, cuando, como comentábamos, diferentes organizaciones de mujeres empezaron a coordinarse internacionalmente. Y en 1910, durante una conferencia de mujeres socialistas en Copenhague, una conferencia internacional, una activista alemana que se llamaba Clara Zetkin propuso la creación de un día internacional dedicado a reivindicar los derechos de las mujeres. Su idea era establecer una jornada anual que sirviera para promover el sufragio femenino y la igualdad social. Y aquí llegamos al punto en la que todavía nos preguntan, jo, qué pesadas, ya habéis conseguido todos los derechos, ¿cuándo un Día Internacional del Hombre? Bueno, yo no voy a, la segunda pregunta, pedidla a la ONU y que os la dé, sí, porque hay muchas. Pero ¿de verdad creéis que en todo el mundo las mujeres tienen cubiertos, cobran lo mismo, las mismas condiciones salariales? Ya no vamos a hablar del tema del acoso sexual, la violencia física, simplemente por ser mujeres. ¿De verdad creéis eso? Porque si es así, ni siquiera os voy a decir que os paséis por países como Irán, tan de boga, en boga su nombre en estos últimos días, sino en nuestro país, en nuestras ciudades, en tu pueblo. A ver si de verdad tu hija, tu mujer, tu hermana, tu madre puede salir a la calle a la hora que quiera, como quiera, lo mismo que puede hacer tu hijo, tu hermano, tu padre. De verdad, quitando la administración pública, y gracias por eso, las mujeres van a ganar por el mismo trabajo, lo mismo si tienen el mismo acceso y se las respeta igual. ¿En serio? Yo ayer estuve en un acto que se reivindicaba cuando se pusieron en huelga las mujeres cuidadoras, que estuvieron, no sé si dijeron, como unos 4, 5, 6 meses sin cobrar nada porque querían tener por lo menos el salario mínimo. Y a día de hoy ni siquiera lo tienen, pero han conseguido un poquito más de lo que tenían, que no es el salario mínimo ni siquiera. Quiero decir que estamos en 2026 y las cosas siguen por hacer, porque la gente que dice que ya está todo hecho, pues no, no está todo hecho y hay que luchar como han hecho nuestras predecesoras para que todo esto continúe. Yo antes de empezar y dejarle paso voz a mis compañeras, que voy a ser mi leitmotiv para hoy, esta mañana cuando veníamos para acá, un señor nos ha felicitado y además lo ha hecho con toda la mejor intención del mundo y ha dicho feliz día de la mujer. Y todas las que veníamos juntas, aquí las lobas, le hemos dicho muchas gracias por la intención, pero no es un día, no, no me desees feliz día de la mujer, porque esto no va de celebrarnos, esto va de reivindicar, de decir por favor, no me digas feliz día, pásatelo bien, te invito a comer o me quedo con los niños para que puedas estar con las amigas. De verdad que no va de esto, oye, también, gracias, pero eso no debería ser un día. Esto va de pensar, todos sentar y pensar y decir, ¿crees en la igualdad entre hombres y mujeres? Si no, ok, piensa tú por qué, pero si de verdad piensas en que sí que existe la igualdad, hoy pensar que por qué lo reivindicamos, porque todavía no estamos ahí, estamos muy lejos, unas menos que otras, es verdad, como diría mi padre, algunas vivimos en la olla de la manteca, pero aún así, y ya me callo. Bueno, pues de todo esto que estamos hablando, recogiendo todo lo que han comentado las compañeras, vamos a imaginarnos este contexto histórico a la mujer afrodescendiente. Vamos a imaginarnos un momentito de todo lo que esté sufriendo la mujer europea que ha sufrido, que sigue sufriendo. Imaginaros tener algo añadido, que es ser afrodescendiente. Pues eso, en todos los contextos, en todos los trabajos que normalmente asumimos, los peores trabajos, eso significa peores salarios todavía más, pues todo esto tiene que ver con que la sociedad está estratificada y nosotros pertenecemos a la capa más baja. Pues ser mujer y ser afrodescendiente sigue siendo aún peor para el tema del feminismo. Y lo que nos gustaría es que este Día del Feminismo se reivindicara también la diversidad, no pensar en todas las capas, todos los problemas que atraviesa la mujer. Cuanto menos considerada es en la sociedad la mujer, más sufre todavía. Entonces, yo quiero reivindicar que cuando se realizan acciones para luchar contra el feminismo, se tenga en cuenta la diversidad, porque los problemas que atraviesan a la mujer según su condición es verdad que nos atraviesa en todas las condiciones, no importa que seas rica, pobre, si eres mujer, sufres, pero no es lo mismo ser una señora de alta sociedad que una mujer de estrato medio, que una persona humilde, que ser una afrodescendiente. Tenemos el triple de problemática asociada a lo que es la lucha feminista. Entonces, bueno, eso también es a considerar cuando iniciamos la lucha feminista, porque a veces las afrodescendientes tenemos la sensación que no se nos incluye en esta lucha. Tienen razón todas las voces que... Perdón, si me atraganta hasta la pregunta. Que dicen que las feministas, hablo de España, las feministas españolas solo miramos para las nuestras, que nos olvidamos de todas las demás mujeres del mundo. No creo que sea tanto una cosa de España. No, no es una cosa de un solo país. Igual que decimos que el machismo es algo que atraviesa la sociedad, no responde a una condición política o religiosa ni nada. Pensamos que igualmente lo que es el racismo y el clasismo, todas estas cosas que llevamos arrastrando de edades antiguas, pues son cosas que atraviesan a toda la sociedad. Yo lo pondría más en un contexto occidental, europeo, más que en España. Es verdad que en España la lucha feminista es, de lo que yo conozco, es muy, muy vivido, y probablemente el foco se centre allí porque es de lo que más se habla, lo que más se ve. Pero yo lo situaría más en un contexto más occidental, más europeo, la visión que se tiene. Porque si no se soluciona el problema de base, que es el racismo, pues digamos que todos los problemas atraviesan esa causa. Gracias. Bueno, comentaros que hasta 1975... coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, la Organización de las Naciones Unidas fue quien oficializó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. En España, durante el franquismo, las movilizaciones feministas estaban prohibidas, como todo, estaba prohibido todo, pero con la transición comenzaron a organizarse actos y concentraciones, y ya en el 78 hubo marchas en ciudades como Madrid y Barcelona. Es decir, que hasta el 78... no empezó la gente, las mujeres, a movilizarse de manera ordenada y, vamos, ordenada. Es decir, refiero, cuando ya no te detenían, ¿no? Efectivamente, sí. Cuando ya no te daban con la manguera de agua. O te ingresaban. En fin, eran movilizaciones pequeñas, pero vamos, en comparación, claro, con todo lo que ha venido, con todo después, lo que ha venido después. Pero ahí estaban, ¿eh? Ahí estaban, efectivamente. Según argumenta Naciones Unidas, celebrar el 8 de marzo el Día de la Mujer está estrechamente vinculado a los movimientos feministas durante la Revolución Rusa del 17. Y bueno, pues todo lo que nos ha contado Marga, que en realidad fue un 23 de febrero cuando sucedió esto, según el calendario juliano, que era el que se utilizaba en Rusia, que en realidad era nuestro 8 de marzo, cuando las mujeres rusas se declararon en huelga pidiendo pan y paz. Y cuatro días después, el zar se vio obligado a abdicar y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho al voto. O sea, imaginaros este contexto histórico que, bueno, que es un poco... Pues eso, que nace de las raíces, la tienen las luchas obreras. De las mujeres, pues pidiendo, aparte de sus derechos, pidiendo para comer. O sea, que es algo un poco básico, sí. En los años 80 y 90 había movilizaciones más pequeñas y muy vinculadas al movimiento asociativo. En el 2004, la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, y en el 2018 fue el punto de inflexión histórico. Durante décadas el 8M fue una fecha reivindicativa un poco minoritaria y esto cambia radicalmente en el 2018, en el que las cifras se vuelven, que no os lo quiero ni contar, Y ya en el 2020, ni imaginaros, además con plena pandemia, que fue bastante criticada esta manifestación por el tema de, pues por el tema de la pandemia. Pero en el 21 se volvió a salir, se volvió a reivindicar y volvió a haber una gran cantidad de mujeres, hombres y diversidad de personas que salen a manifestarse en el Día de la Mujer. Porque es que no solo se manifiestan las mujeres. Claro, porque yo creo que muchos hombres, igual que muchas mujeres siguen sin verlo o no quieren verlo, bueno, en fin, cada uno en su casa y en su cabeza lo que quiera, pasa con muchos hombres, pero es que hay muchísimos que ven lo que es evidente, que es que hay desigualdad. Otra cosa es que consideran que la desigualdad está justificada o no. Habías hablado del 2018. Sí. En una de las huelgas feministas más importantes ocurrió en 1917, cuando millones, reitero, millones de mujeres participaron en una jornada internacional que se conoció como Un Día Sin Mujeres. Esta jornada se organizó por parte del movimiento Ni Una Menos y, curiosamente, y explico el porqué curiosamente, esta movilización buscaba específicamente denunciar la violencia de género y la desigualdad. Si millones de personas... Estamos hablando del 17, perdona. Sí. En el 2017, sí. Ahora, si hoy, a día de hoy, bueno, de hecho lo estamos viendo con las manifestaciones públicas, las titulares de periódicos, con las dos marchas, si en este momento se volviera a hablar, el lema de la manifestación hoy sería lo mismo, ¿qué creéis que pasaría? Bueno, pero estamos hablando del 2017 en todo el mundo. Sí. Claro, yo me refería a las cifras de España. Es que a mí me llamó la atención... el lema. El lema y con el tema de las huelgas, en nuestra radio comunitaria de Pinto, el jueves tuvimos una entrevista a la presidenta de una asociación que se llama Mujeres Migrantes, una entrevista deliciosa que os aconsejo escuchar. Y ellos provienen de Argentina y nos comentaban que en Argentina, por ejemplo, este año, que el día el 8 de marzo cae en domingo, se cambia la celebración, entre comillas, para el lunes. ¿Por qué? Porque ellos sí que consideran que esto tiene que ser una huelga de mujeres, para que se vea todo el trabajo que hacen las mujeres. Y no estamos hablando ya de cuidar a los niños y a los abuelos, en las oficinas, en las fábricas, en los despachos, en cualquier parte, porque no olvidemos... En el campo. Claro, es que las mujeres somos la mitad de la población y quedando en los sitios donde se las obliga, bueno, iba a decir, se las obliga a trabajar pero no a cobrar, que no es lo mismo. Pero en sitios como España, donde la mayoría de las mujeres tienen un trabajo asalariado, parece como que son menos y la fuerza de trabajo es mayoritariamente masculina. Y no es cierto. Las cifras no dicen eso. Bueno, pues en el 2017, aquí también, claro, hubo un estallido masivo, decenas de miles de personas. Pero es que en el 2018, Madrid, alrededor de 500.000 personas, que algunas, luego, claro, depende de quién dé el dato. Pero bueno, algunas estimaciones superan esta cifra y fue considerada una de las mayores movilizaciones feministas de Europa. O sea que habrá muchos millones, pero fue España en donde más se manifestaron en el 2018. Y luego en el 2019 hubo entre 350.000 y 500.000 personas, ya depende de la fuente donde mires. En el 2020... Ya os he contado la gran participación que hubo, que después se cerró y se quedó la gente en casa, ya no podíamos salir. Y se dijo que había venido todo por esa manifestación, que nos habíamos infectado todas, incluso la que estábamos en efectivamente, casa. Efectivamente, del campo de fútbol lleno no se habló. O sea, siempre se habla de lo que se quiere y de lo que no se habla. Y luego en el 2021, con la pandemia, pues hubo actos reducidos, limitaciones sanitarias y demás, pero la gente volvió a salir masivamente a las calles. Y bueno, han seguido creciendo 2022, 2023 y esperemos que este año llenéis las calles, gritéis, saltéis, celebréis, reivindiquéis y que nos lo contéis todo aquí en la radio porque estamos radiando la manifestación. Así que vamos a intentar poner un audio que nos han mandado desde la manifestación. Esperemos que se oiga, porque antes no se podía oír y si no, pues os ponemos musiquita. Así que vamos a ver si oímos este audio y si suena algo, que parece que no suena nada. Las campanas fuera, es un sonido muy bonito. Bueno, repican por nosotras. Bueno, pues nada, estas son las cosas del directo. No podemos oír este audio. Pero bueno, vamos a intentar poner musiquita y esperemos que... Vamos a intentar poner aquí desde La Traviesa una cuñita, a ver si se oye. Y si no, pues nada, ya sabéis, ponemos musiquita y todos hacia adelante. Bueno, parece que no se van a oír los audios, es una los pena. Los duendes no están con nosotras. Porque es efectivamente, porque estamos intentando pues eso, contactar con nuestras compañeras que están en la manifestación. Vamos a poner musiquita y a ver si podemos arreglar esto. Tampoco suena la musiquita. Nada, pues como cantemos nosotras ahora que ha salido el sol, vamos a estropear la mañana. Bueno, podemos ir cantando. Hay muchos lemas. Yo mientras tanto estaba pensando en el contexto histórico que estaba, bueno, que estábamos intentando radiar aquí, y me ha llamado la atención un poco cuando Olga estaba hablando del franquismo. Os recordamos, por si algunas jóvenes, no lo recuerda, en la dictadura que terminó en el 75, las mujeres tenían muchos derechos limitados. Por ejemplo, necesitaban permiso del marido para trabajar o abrir una cuenta bancaria. No existía el divorcio, el aborto era ilegal y el papel de la mujer estaba muy ligado al hogar y la familia. Es decir, tú imagínate que para querer trabajar, ya no te hablo de... tienes la suerte de que en tu familia te dicen, sí, querida, puedes estudiar y además tienen los medios para hacerlo. Terminas y te casas porque te has enamorado y porque quieres compartir tu vida y además, no sé, estaba muy mal visto y era muy difícil tener una relación que no fuera pasada por el matrimonio, ¿no? En determinados ámbitos. Bueno, pues te dice aquí tu churri, que el que te llevas fenomenal hasta que te casas, o incluso después de casados, que no, que te quedas en casa, que no puedes trabajar. ¿Os acordáis que yo había encontrado en casa de mi abuela que había un carné, ¿vale?, que estaba firmado por mi abuelo, que le decía que podía ir a los sitios, a las discotecas, a los guateques, y que no se podía juntar con hombres malos? Y yo pensé que los hombres malos, yo qué sé quién eran, y lo busqué, y eran personas de izquierdas. Podías estarte con todo el mundo que quisieras. Sí, sí, menos con las personas. Hombres malos ponía. Pues creo que esto se ha solucionado. Así que vamos a poner este audio potente de inicio que nos manda Helen de Sorondas y vamos a escucharlo a tope. Los espacios no se venden, los espacios se defienden. Que no a los dirán. Feminismo para adelante, machismo para atrás. ¡No a fusión! ¡Que es eliminación! ¡Somos red! ¡Somos barrio! ¡Los espacios son necesarios! ¡Donde hay igualdad, hay dignidad! ¡Nuestros espacios, nuestra lucha! ¡Madrid con las mujeres, no contra ellas! ¡Atacar los espacios de igualdad! ¡Es atacar a las mujeres! Los espacios no se venden, los espacios se defienden. No hay futuro sin espacios de igualdad. Más igualdad, más prevención. Los espacios son la solución. Ni fusión ni eliminación, queremos ampliación. No hay futuro sin espacios de igualdad. Bueno, pues como veis, este súper mensaje potente que nos mandan desde los espacios de igualdad, que tienen bastantes problemas este año porque los quieren clausurar. Bueno, no cerrar en definitiva, pero sí que modificar todo el funcionamiento de los espacios de igualdad. Tienen muchísimos problemas y desde allí nos mandan este audio potente para que estemos con ellas, que ayudemos en todo lo posible, que nos manifestemos con ellas. Hacen muchas manifestaciones, hacen muchísimas reuniones en las que se juntan Y por supuesto con las trabajadoras de los espacios de igualdad, porque quieren quitarnos todo lo que tenemos, así que hay que luchar contra eso. Pues sí, porque vivimos en un mundo que... estamos ahora en un momento social que hay mucha gente joven que piensa que se vivía mejor desde el 36, que fue cuando estalló la Guerra Civil en España. Y yo creo que esa gente, nadie les ha contado en casa, sus abuelos, sus padres. En mi casa, por ejemplo, en mi casa de mis padres o de mis abuelos, nunca se habló de que si política o si eran de un lado o de otro, pero sí que se habló de lo mal que se vivía y de lo mal que estaba. En casa de mis abuelos paternos nunca se pasó hambre porque tenían campos y tenían también ganado, ¿no? Y en casa de mi abuela materna tenían una tienda que tenía un poquito de todo, pero eso no era lo normal. Y mi padre contó un día que mi abuelo bajó y dijo: María, solo nos quedan almendras. Y María dijo, y mi bisabuelo dijo: María, pues vamos a comer almendras. Todos, es que es lo único que tenemos en casa. Es decir, que se pasó hambre, se pasó mucha necesidad. Las mujeres no tenían derecho a nada, ¿vale? Había mujeres que se tenían que ir a otros países para tener un poquito más de libertad o un poquito más de, no sé, de libertad, sí, de alguna manera. Y eso es muy importante y la gente está muy equivocada y me gustaría que esa gente viviese dos días del año 36 para que supiesen lo que era aquello. Es que me parece tan, tan surrealista, ¿no? Yo creo a veces que, bueno, creo no, estoy convencida de que tiene que ver con cómo se educa a los jóvenes, ¿no? El joven que está en casa está con el móvil, está fuera está con el móvil. Ese es el punto de educación ahora que tienen. Todo lo que les entra, todo lo que les atraviesa, tiene que ver con ese aparatito. Entonces yo creo que hasta que las instituciones no vean en ese aparato algo o contra lo que luchar o donde influenciar a los jóvenes, estamos perdidos, ¿no? Porque muchas veces en casa los padres entiendo que hacemos un esfuerzo, ¿no? Lo que pasa que hay un momento del joven en el que son más importantes su generación, sus amistades, que lo que le digan los padres. Entonces, todo esto está en ese aparatito loco que nos está cambiando la sociedad un montón. Entonces, los mensajes que se meten en el móvil, en estas redes sociales, son tremendos. Y los jóvenes están más del 50% de su tiempo enchufado a ese aparato. O sea, que muchas veces en casa sí se dice, pero al final influye mucho más lo que aparece en las redes, yo pienso. Escuchad el último programa de Carpe Diem en Radio Xata, en el que hablábamos precisamente de las redes sociales, del tiempo que pasan los jóvenes, prohibir sí, prohibir no, como hasta los 16 años las redes, como ya ha hecho Australia, por ejemplo, cómo se están planteando Alemania, Dinamarca, España. Sí, pero aquí España. También, ¿no? Aquí hay un proyecto. Sí, hay un proyecto. Yo estoy en parte de acuerdo, Estrella, con lo que dices, pero Internet es una ventana abierta al mundo. Y hay muchísimos mensajes en Internet y en las redes que explican lo que es el feminismo, que el feminismo es igualdad. Y la gente decide escuchar otro tipo de mensajes en los que están diciendo, sobre todo la gente más joven, según el último barómetro, en el que dicen que quieren igualdad, pero no entienden el feminismo. Porque consideran que el feminismo en este momento lo que ha hecho es quitar derechos a los hombres. Ven los avances de los derechos de las mujeres, no como algo estupendo, hombres, claro, sino como un retroceso y algo que les estamos quitando, cosa que no es cierto. Pero, insisto, tú en Internet tú tienes millones de entradas, millones de opiniones en un sentido o en otro y en los mediopensionistas también. Tú decides en qué sentido quieres opinar. En realidad yo creo que todos tenemos el sesgo y eliges qué programas de televisión, qué podcast, qué periódicos lees según tu sesgo. Luego ya también está en ti que de verdad te apetezca aprender otras cosas, abrir pelín el espíritu crítico y decir, bueno, pues aunque yo sigo creyendo esto, me sigue gustando más esto, pero puedo abrirme a escuchar otras opiniones o decir, pues esto no es exactamente igual que me lo están contando y que yo me estoy creyendo pies juntillas. Bueno, yo creo que hay una edad para todo, ¿no? Hay una edad donde la mente es muy permeable y depende de cómo tú le metas esa información, se queda con una o se queda con otra. Es obvio que la gente no feminista está sabiendo llegar mejor a esa juventud. Yo creo que habría que, en el sentido de coger a las redes, las podemos tener como enemigas o como amigas, en el mismo punto donde tú ves que allí se está cambiando la mentalidad de los jóvenes, precisamente creo que es allí donde hay que entrar con mensajes diferentes, y lo que queremos es conseguir lo contrario, ¿no? Habría que ver en esas redes cómo se les llega, cómo se llega a influenciarles y hacer exactamente lo mismo con el mensaje contrario. Y desde luego en las aulas, creo que esto es un proyecto de país, no es una cosa a dejar solo para los padres en casa, ¿no? En las aulas, en los libros, en los medios, en todas partes habría que llevar el mensaje feminista para que no sea algo que alguien pueda venir y hablarles de lo contrario. En este momento, según estudios del Instituto de la Juventud, que midió la percepción de los jóvenes por separado en encuestas de 2019 y 2023. En el primer informe, del 2019, el 74% de las personas de entre 15 y 29 años se identificó con la igualdad de género y el 64% con el feminismo. Adviértase que no consideran que sea lo mismo. Esto en el 2019. Ahora nos vamos 4 años más tarde, en el 2023, y ambas cifras caen. Y hay una diferencia, o sea, se mantiene la diferencia, eso sí. El 62% se identifica con la igualdad y el 54% con el feminismo. Si tú miras las cifras, eso significa que el 46% de la población no es feminista. ¿Eso significa que el 46% no quiere la igualdad? Probablemente no. Pero asocian el feminismo a otra cosa que no es. Y estoy de acuerdo contigo, Estrella, pero en un momento también en el que los padres exigen saber de antemano absolutamente todo lo que se le da en el colegio, cosa por otra parte me parece normal, aunque existe la libertad de cátedra y no puedes hablar, llevar una charla de colectivos que dicen, oye, sorpresa, hay homosexuales entre vuestros compañeros, gente que le gusta gente de su mismo sexo. E incluso transexuales. Y hemos vuelto, hemos tenido un pequeño corte de luz, por si acaso no seguís escuchando, espero que sí. Aquí La Traviesa, radiando la manifestación y lo que no es la manifestación, sino nuestras propias manifestaciones. También nos manifestamos desde aquí, claro. Por supuesto. No estamos en la calle, pero estamos aquí acompañando a todas. Claro que sí, de hecho, estamos en un espacio que tiene bastante luz. Y está muy bien, pero por lo que yo veo por la ventana, aquí les manifestantes tenéis una mañana estupenda, no hace mucho calor. Yo recuerdo, creo que fue en el 2019, madre mía, qué calor hacía. Y hoy parece que no. Y otro año que llovió, me parece. Sí, ha habido varios años que los cielos se han abierto. Pero esta mañana estaba Madrid, era una capa de niebla que no se veía. Cuando estaba amaneciendo, claro, ahora ya tenemos el sol. Ese es porque iba a salir el sol. Claro, pues mira qué bonito se ve ahí en esa pared. Ya era hora, pero un ratito el sol. Bueno, estabas comentando, Paula, que ahora que los padres exigen conocer con antelación lo que iban a ver sus hijos y todo esto, por eso he comentado que es... Te escuchaba, Estrella. Sí, que por eso comentaba que tiene que ser un proyecto de país. Todos nos tenemos que implicar y probablemente por eso sigue habiendo manifestaciones para reivindicar que esto es algo que nos compete a todos. Y afortunadamente muchos hombres se están sumando porque se están dando cuenta de que es la mejor vía, y más en estos tiempos donde se está levantando tanta humareda del otro lado. Yo pienso que todo este choque intergeneracional tiene que ver con que llegan momentos de cambio y se están consiguiendo cosas. Por eso existe tanta gente del otro lado, ¿no?, que están haciendo mucho ruido, porque se están cambiando cosas. Normalmente cuando se avecina un cambio hay mucho tumulto. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que se están dando cuenta de que la juventud también se está moviendo y los mayores seguimos andando. Yo lo que me llevan los demonios, y tengo aquí una frase que dice lo imprudente que es la ignorancia, cuando oyes hablar a jóvenes de 20 años, ya no te digo de 15 o 16, hablan con unos dogmas, una cosa que parece que están dictando leyes. ¿De dónde venís? ¿Qué habéis vivido? ¿Qué necesidades habéis pasado? Si os habéis nacido con la tele en vuestra habitación, aparato de música, a continuación los teléfonos móviles, ¿qué coños queréis? Formaros. Aprender a escuchar. Y lo de los teléfonos, yo para mí me llevan los demonios, pero creo que no es solo las instituciones públicas las que tienen que estar pendientes de ellos. Ahí hay una masa de capital tremendo que mueve el mundo, que son los grandes interesados en aborregarnos pues a sí. los jóvenes. Y nos dan toda esa materia verde, del color que les dé la gana, que a mí ni me va ni me duele. Pero en vez de formar, nos aborregan. Aborregan a nuestros hijos. Porque hay detrás... el capital. El capital, claro. Los dueños de TikTok, los dueños de Facebook, los dueños de Instagram, los dueños de... ¿Cómo va a cerrar ese señor su negocio? Que tu niño sale un borrego no es problema de él. Mire usted, que le den morcillas. Pero yo que todos los meses los X millones... No, por favor. Ahí sí que tenía que el gobierno poner puntos en las sillas. Es que los está poniendo. Es que estuve ayer en un acto que lo contaron. Ah, pues mira... Bueno, primero informar a la gente que ha habido como un apagón. No os preocupéis, no hemos salido en directo. Nosotras seguíamos hablando porque a nosotras no nos calla nadie. Pero ha habido un apagón, se ha cortado la luz, hemos tenido que solucionarlo y hasta que ha vuelto otra vez internet para poder salir al aire. Pues bueno, ha sido un poco... Nada, 5 minutitos de impasse. Y ahora quería pues poneros la presentación de nuestra compañera... Jess, de OMC Radio, que se va a presentar ella misma y luego nos ha mandado un audio de cuando ha llegado a la manifestación, lo primero que ha visto. Así es que vamos a ver su presentación y ahora después os ponemos el audio con las personas que se ha encontrado a la cabecera. Hola, buenas. Aquí Jess de OMC Radio, cubriendo la mani del 8M para la URCM. Nada cambia si nadie se mueve. Hoy damos un paso en la lucha por la igualdad. Bueno, pues aquí tenemos a nuestra Jess, que es maravillosa, y luego nos ha enviado este audio. Bueno, pues ya estamos llegando aquí a Atocha y para empezar pues ya me he encontrado con una concentración, así que bueno, voy a preguntar a ver qué está pasando. Hola, estamos con... Susana. Bueno, pues cuéntanos, Susana, esta concentración que hay aquí. Bueno, veo banderas. Sí, efectivamente. Esta se ha creado en Comisiones Obreras conjunto con UGT, ¿de acuerdo? Y es un poco como dice el lema, frente al negacionismo y al odio. Este es de las 10:30 hasta las 12 que empezará la manifestación. Y bueno, pues yo os convoco a todas las mujeres a que participéis de una forma u otra. Si no podéis a las 10:30, a las 12, y si no más tarde, estaremos todo el día. En la Puerta del Sol a las 7, también hasta las 7:30 de la tarde habrá cositas muy interesantes y creo que estamos en un momento histórico muy importante en el que las mujeres no podemos ceder ni un ápice. Tenemos pues, a grupos de extrema derecha intentando costumbar todos los derechos que hemos adquirido durante estos años y nos ha costado mucho sudor, lágrimas y sangre. Y ya hay algunas cosas, ¿no?, que vamos un poco para atrás. Susana, ¿en qué dirías tú así que resaltarías que ves ahí que se tambalea? Bueno, pues sobre todo que estos grupos de extrema derecha quieran tomar los derechos contra el maltrato a la mujer, por ejemplo, algo que es gravísimo que todos sabemos que durante todos los años del franquismo y posteriormente, aun cuando estuviésemos en democracia, se tapaban. Una mujer golpeada era una mujer que siempre se había dado con la puerta de un armario, nunca la había pegado su mujer. Y no podían ir a denunciar porque la propia policía te ponía a pegas, no te dejaban denunciar. Entonces creo que, insisto, ahora mismo no podemos retroceder un ápice y es cuanto a nuestras voces las tenemos que hacer oír cuanto más alto mejor, ahora y siempre. Muchas gracias, Susana. A ti, buenos días. Bueno, pues ya tenemos aquí esta primera opinión de unos integrantes de Comisiones Obreras que hablan de feminicidio. ¿Qué podéis contarnos de estos terribles asesinatos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, a mí lo primero que me viene a la cabeza con los feminicidios, sin por supuesto despreciar cualquier muerte que se ha producido, no solo desde que se tiene contabilidad, que llevamos 1.350 y algo. Sí, por ahí anda la madera. Porque antes también mataban a las mujeres por pero ser no mujeres se dentro de casa. Exactamente. Pero siempre era por otros temas. Pero me viene, internacionalizando un poquito, me viene a la cabeza los feminicidios, los terribles números de México, de Colombia, en el que matan a las mujeres porque es fácil matar a las mujeres. No solo que sea fácil, es que parece que son invisibles, que su vida no vale nada, porque solamente, creo recordar, estoy tirando de cabeza, un 1% de los feminicidios en México y se soluciona. Se sabe quién es el culpable, se lleva a la justicia. ¿Por qué ocurre eso? Porque la vida tiene poco valor, pero sobre todo la vida de las mujeres. Tiene menos, siempre. Sí. Y ya no estamos hablando... No, aquí evito la palabra feminicidio, pero me viene a la cabeza también. Pues las mujeres afganas, ¿sabéis que no pueden cantar? ¿Por qué? No solo, sí. No pueden. La voz de la mujer no pueden cantar. No. O sea, te castigan, te torturan, pueden incluso matarte si oyen a una mujer afgana cantando. Recordar que tienen que ir con él totalmente cubiertas, estar en su casa y no tienen derecho a educación. ¿Os parece? Es que mínimamente normal. Y aquí interpelo no a las mujeres, interpelo a los hombres. Y supongo que alguno dirá, ¿y por qué me lo dices a mí? Pues porque a nosotras, a las feministas, se nos está achacando y atacando desde hace un tiempo de que solamente hablábamos para nosotras y para algunos nuestros privilegios y que dejamos a la deriva a las afganas, a las iraníes y tal. No es así, ojalá yo pudiera hacer algo más de lo que hago. Pero sí que hay muchos hombres que sí que no dicen nada. ¿Por qué no les decimos a ellos? Porque no lo estás diciendo también como me estás exigiendo a mí. Exacto. ¿Quién alza las voces por esas mujeres? Es que no pueden alzarlas ellas, aun en países que son más ricos, Dubái y todas esas... Bueno, yo de ahí ya casi tampoco hablamos, ¿verdad? Volvemos otra vez al tema del capital, porque nos parece fatal que determinadas mujeres estén tan esclavizadas en algunos sitios, pero las que están igual de esclavizadas... o parecido, en otros sitios donde las que nosotros tenemos Occidente, Europa, relaciones comerciales y no queremos tocarlas, entonces no. Y además tenemos que ser las mujeres las que las liberemos. Los hombres aquí, claro. No. Yo he viajado y he estado en Doha y ver a las mujeres comer por debajo del burka es algo que te da náuseas. Náuseas, porque yo lo he visto allí y ellos van con su ropa que está recién estrenada, blanca, con su turbante, y los ves allí, ellos tan poderosos y ellas allí tan sumisas, tan que es que dices, ¿cómo puede llegar una persona a tener que ir con un burka porque solo es para los ojos de él? O solo son para los ojos de él porque tienen varias mujeres también, esa es otra. Pero es que me ha hecho gracia una palabra que has dicho, tan sumisas, no tan resilientes, porque en el momento en que levantas la voz, literalmente te matan. También. Entonces, ¿qué decides? Yo me pregunto, después de todas estas cosas que estamos hablando de las mujeres subyugadas en esos países tercermundistas socialmente, porque económicamente son riquísimos, que no nos queda, no es que no nos quede más remedio, es que en nuestra mente, en nuestra psiquis, llamarlo como queráis, somos luchadoras y luchamos desde aquí también. A favor de esas mujeres. Claro. Me repatea. ¿Pero qué hacen estos zanguangos? No lo entiendo y me rebelo. Y dicen que encima estamos sacando las patitas del tiesto. No, tenemos que sacar las patitas y mucho más porque vosotros no tenéis lo que tenéis que tener para defender a vuestras mujeres. Las utilizáis para lo que las utilizáis, que os den hijos. Bueno, vuestras mujeres. Por favor. Bueno, yo ahí discrepo un poco. O sea, no hay que defender a las mujeres. Las mujeres nos podemos defender solas. Lo que hay que hacer es respetar. Simplemente somos iguales. La misma persona. Da igual el sexo, género en el que tú te representes o te sientas. No me tiene que defender nadie. O sea, este señor tiene que respetar. Estos señoros tienen que respetar a las mujeres. Yo además no quiero, más. Quiero hacer un inciso aquí. Perdona, Estrella. Sí. Yo creo que al final esto es una lucha de dominancia, ¿no? El ser humano solo se siente bien consigo mismo cuando tiene dominio o siente superioridad sobre otro. Entonces, de toda la vida, ¿no? Siempre buscas al más débil para mostrar tu dominio, tu fuerza. Y la mujer en todas las sociedades a lo largo de toda la historia siempre de alguna manera, salvo nuestra fortaleza mental y todo lo que aportamos a la sociedad, siempre se nos considerará más débiles. Entonces, utilizando lo que es la fuerza física, porque de otra manera pues, no podría, ¿no? y las capas que han ocupado el poder en la sociedad, pues intentan tener dominado a otro ser. Esto es como la misma naturaleza, ¿no? Esto es la, intentan tenernos bajo la ley del más fuerte. Entonces, esta necesidad de tener sumiso al otro, humillando tal, para sentirte tú más superior, es lo que hace que muchas veces el hombre utilice todas estas estratos sociales, poder que ha acumulado, por eso nos invisibiliza, no nos dejan acceder al poder para tenernos dominados. Si nos fijamos, todas estas cosas que se han creado desde la antigüedad, esto que llaman los libros sagrados, que no son más que unas enciclopedias llenas de... No quiero ofender a nadie. El que se ofenda que se lave. ¿Quién escribe la historia? ¿Quién hace las leyes? ¿Quién toma las decisiones? Dios, normalmente es su conveniencia, no la nuestra. Claro, por eso han utilizado la religión, las leyes, todo esto para tenernos sometidas. Autoprotegerse y someternos. Al final parece que hay un miedo detrás de qué puede hacer la mujer, qué es la mujer. No hay que tenerle miedo a otra persona, ¿no? Déjale crecer, déjale explorar, tenemos que ser compañeros de vida. Pero este miedo hace que el ser humano intente dominar sobre otro género, claro, sobre otra raza, sobre... Y al final estamos en esta lucha. Cuando lo bonito sería que brindáramos juntos a la paz, luchando por los mismos derechos de todos. No los míos ni los tuyos y los míos. Efectivamente. Esto puede ser hasta una utopía. Eso no sé si yo lo llegaré a ver alguna vez. Pero creo que si el ser humano nos aunásemos todos, hombres y mujeres, en lo mismo. Es que tenemos que interpelarles a ellos realmente. El problema son ellos, que ¿por qué no nos dejan? Por eso, Estrella, seguimos en la lucha, cariño. Es que los datos, además, siguiendo con el tema de los... Nos han mandado... Es cualquier tipo de comentario, además, que no sea tan bien. Venga, lo intentamos. He tenido agresiones, me han tocado sin que yo quisiera, sin mi consentimiento. Entonces yo ahora vengo así y al venir así, represento a todas las que han violado, las que ya no están, y vengo por todas. Esas manos rojas y negras que llevas pintadas con todo el cuerpo significa quizás eso, ¿no? Sí. Los tocamientos que no nos apetecen, que no queremos. Efectivamente. Esta es Ana. Ahora mismo os voy a poner su presentación para que la conozcamos todos y todas. Y bueno, ya sabéis que tenemos a nuestras compañeras que están en la manifestación y que nos están mandando vídeos, nos están mandando audios. Vamos a conocer a Ana y a Carmen de Radio Moratalaz. Ellas están en la manifestación y nos están mandando muchísimo, muchísimo material. Ana Mata del Real y Carmen Barrios Corredera de Tetas Libres de Radio Moratalaz. Os informamos de la manifeminista que transcurre desde Atocha a Sevilla para conmemorar el Día de la Mujer, este 8 de marzo. Una lucha feminista, una lucha por la justicia social y una lucha anticapitalista y antifascista. Todas juntas lo vamos a conseguir. Bueno, pues ahí las tenéis, de Tetas Libres, de Radio Moratalaz, que están siguiendo la manifestación y que, bueno, nos están mandando audios, nos están mandando vídeos y de vez en cuando se nos cuela alguno. Yo creo que era para evitar... aquí el poltergeist, lo que yo iba a decir. Estaba escuchando a Estrella. Sí. Hay momentos en los que estoy de acuerdo contigo en el sentido de que el ser humano, pero es que lo del ser humano me parece muy determinista. No todos los seres humanos quieren dominar a los demás. Es verdad que en este momento, en el contexto histórico en el que estamos, es muy difícil no caer en eso y no ver lo que dices, qué horror está pasando. Pero aquí sabéis de qué estamos hablando. Las cifras, más o menos, y os voy a hablar del 2023, son de hace casi 3 años, porque sabéis que luego el recuento de las cifras en cualquier cosa tarda bastantes, ¿no? Se estima que alrededor de 85.000 mujeres y niñas fueron asesinadas intencionadamente en el mundo. No estamos hablando de una guerra, que se vieron, no vamos a meter, por ejemplo, a las 178 niñas del colegio que han muerto hace pocos días en el bombardeo. No, no hablamos de eso o por desplazamientos o por otro tipo de cosas, sino que fueron intencionadamente asesinadas por ser mujeres. ¿Y por qué también decimos esto? Porque aproximadamente el 60% de esos asesinatos, hablamos de unos 50.000, fueron cometidas por parejas o miembro de la familia. Es decir, que esa mujer fue asesinada en espacios domésticos o íntimos. Echar cuentas. Eso significa que una media de 137 mujeres y niñas son asesinadas al día por alguien cercano. Otra vez no estamos hablando de alguien, y fijaros qué brutalidad voy a contar, que te asesinen porque te violan o un asesinato de oportunidad, en fin, ¿no? Por alguien cercano. ¿Me estáis contando que toda esa gente alrededor, que son bestias, no tienen cabeza? ¿Queréis de verdad pensar en vuestros congéneres masculinos de esa manera? Yo no, yo me niego a pensar así. Pero, ostras, nos lo estáis poniendo difícil, ¿eh? Ya, el problema es ver de dónde viene esto desde la antigüedad. Luego hay una evolución, obviamente, pero hay que ver la educación que se ha recibido, ¿no? Yo creo que en ese sentido, en todas las sociedades, si te fijas bien lo que son la religión, estas, vuelvo a decir, estos libros sagrados. Con la Iglesia hemos topado, Estrella. Que no son más que enciclopedias misóginas. Al final llegamos a un punto de que a través de todos estos sitios intentan tener a la mujer sometida. Al final la mujer misma se pone en contra de otra mujer porque te consiguen meterte en la cabeza todas estas cosas. ¿Cuántas mujeres machistas no hay? Hay muchas situaciones que son las mujeres las que son incapaces muchas veces de salir de estas situaciones donde han sido educadas para apoyarse, para ayudarse, incluso a sus hijos les educan de esa manera, porque al final son esos hijos los que van a salir a ser los que hacen esas cosas. Y salen desde casa muchas veces, porque la mujer está tan sometida que la es muy complicado salir de ahí. Se dice que para tener una persona dominada son aquella gente que o es muy poderoso, muy rico, o son muy pobres y no pueden salir de ahí. La clase media es la única que conoce los dos estados y puede rebelarse. Entonces, yo sí que pienso que esto viene de muy atrás, que se está cambiando, sí, pero viene de muy atrás. ¿Por qué? Pues porque yo creo que la religión sigue siendo un punto muy importante de sometimiento de la mujer. El miedo que nos incluyen, que nos inculcan a través de la religión. Ese es uno de los temas que a la mujer nos sigue teniendo o las sigue teniendo amarradas a un sistema. Si no, no vamos a fijar en todas las religiones. Vamos una por una a ver qué papel ocupa la mujer en la religión y qué leyes. Además, esto es la ley del embudo en las religiones. Ellos tienen todas las libertades y casi todas las leyes son para la mujer. Sabes que en ciertas religiones, concretamente en la católica, la mujer está muy vetada a llegar. Ninguna será papa, solo hubo una por error. Es que allí ya nos están diciendo qué papel ocupamos y cuál es nuestro sitio. Claro. Hombre, pero es que si viene un dios y te dice... Que no sé por qué hay un dios, porque no hay una diosa, todo esto. En ninguna religión. La subo. Sí, pero las eliminaron. Claro. Porque molestaban. Las eliminaron. ¿Y qué más parecido a una diosa que una mujer? Que damos vida, al fin y al cabo. ¿Ellos qué vida traen? A ver. Al final pues, la quitaron también. Claro. Yo es que eso me llama la atención, cómo no va a haber cantidad de hombres que digan sí, sí, sí, es la voluntad de Dios, y además la voluntad de Dios es que a mí me viene estupendísimamente bien. Claro. Porque en su momento no podías salir de casa porque tenías que cuidar a los niños, pero hoy resulta que el mandato social es que tienes que hacer las dos cosas. O sea, tienes que ser madre, una madre fabulosísima además, que nunca las hay. Vamos a dejarnos con una madre suficientemente buena. Pero además tienes que ser una trabajadora excelentísima y también ganar una pasta con las mismas horas, las mismas obligaciones, no sé qué, lo de la doble jornada, apáñatelas como puedas. Y tu salud mental tiene que ser estupenda, porque además tienes que ser el apoyo del guerrero también, que eso lo dicen en muchas. O ser tú la guerrera en tu casa. No, tú tienes que ser las dos cosas. Ellos vienen a casa como el descanso del guerrero, ¿no? Exactamente. Pues hablando de hombres, vamos a presentar a Koldo. Bueno, se va a presentar él a sí mismo y vamos a escuchar uno de los audios que nos ha mandado. Vamos a empezar por su presentación. Ya sabéis que estamos aquí en La Traviesa, irradiando la manifestación del 8M desde la URCM. Hola, mi nombre es Koldo, soy de Radio Sata, de Pinto. Estoy aquí en esa trinchera feminista, a punto de empezar la manifestación. Y nada, viva la lucha de las mujeres, viva la lucha feminista y viva la lucha de las trabajadoras y los trabajadores. Y abajo, el fascismo. Gracias, Koldo. Vamos a ver este audio que nos ha mandado, a ver qué se está viviendo en esta manifestación. Estamos en la manifestación del 8 de marzo, a punto de empezar en la Plaza de Atocha. Hola, Belén. Hola. ¿A qué te dedicas? Soy técnica de cultura del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Madrid. ¿Y cuántos años llevas viniendo aquí a la manifestación del 8 de marzo? Pues prácticamente son como 35 años que llevo viniendo aquí a la manifestación del 8 de marzo. ¿Y en estos 35 años crees que ha cambiado el panorama? ¿Crees que ha ido a mejor, a peor? ¿Crees que sirve de algo la lucha en este tipo de manifestaciones? Pues sí, creo que la sociedad ha ido cambiando. Las mujeres tenemos más protagonismo en espacios, la voz se nos escucha de una manera más global, pero curiosamente las reivindicaciones siguen siendo las mismas, porque lo que hemos descubierto es que no avanzamos hacia adelante, sino que vamos hacia adelante y hacia atrás. Y ahora pues el venir al 8M significa posicionarse con una involución que se está practicando tanto en las políticas globales como en las políticas más locales. Y desde tu ámbito, desde como trabajadora técnica de cultura del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid Madrid, desde lo que está en tu mano, ¿qué estás aportando a toda esta lucha social del feminismo? Bueno, pues en Rivas Vaciamadrid Madrid es verdad que es un equipo de gobierno progresista y la perspectiva de género es transversal a todas sus políticas, pero en concreto yo, que estoy en Comisiones Obreras, en la Junta de Personal, pues ahí sobre todo es el tema de las trabajadoras y los sectores donde están más feminizados. Eso todavía nos falta avanzar, nos falta que en contenidos donde está la mujer pues se le reconozca de la misma manera y también que la mujer pueda tener más voz desde los órganos de dirección. Pues muchas gracias, Belén, y espero que disfrutes de la manifestación. Bueno, ¿qué opináis de lo que nos cuenta Belén? Bueno, a ver, es que no tengo mucho por dónde empezar. He de decirte que me he quedado, y luego voy a volver, ¿eh? Porque me he quedado enganchada con el tema de la religión. Es que eso da para luego mucho. Volvemos. Eso da para mucho. A mí me hace gracia porque he escuchado algunas opiniones en las que dicen que si realmente queremos igualdad, hay profesiones como que en este momento hay muchísima más mujeres que hombres. Entre ellos, por ejemplo, es en la judicatura. En los últimos años las juezas son más numerosas que los jueces. Y las fiscales, esto ya desde hace muchos años, ¿eh? Todavía recuerdo, José, un saludo, en la toma de posesión de mi cuñado, y aquello parecía un desfile de modelos en el mejor sentido, aunque acaba de sonar también muy condescendiente. Porque eran muchísimas mujeres, y de esto han pasado 30 años, ¿eh? Entonces he escuchado algunas opiniones que dicen que, por ejemplo, en las oposiciones en la judicatura, sobre todo en la fiscalía, pues que debería haber como cuotas para hombres, lo mismo que hay en las bomberas o en no sé qué, porque claro, en las de enfermeras o en determinadas profesiones en las que la mayoría son mujeres, que por qué no nos quejamos de eso y por qué los hombres no tienen una cuota reservada preferente para ellos. Pues si ya la tienen de serie. Ah, no, pero en este caso no. En este caso es lo que te digo. Si en una oposición de 100 personas entran 80 mujeres, entonces es que ellos son una minoría y pobrecitos, habrá que ponerles una cuota. Estamos hablando de una oposición, perdona, de una oposición que te piden estudios, no pruebas físicas. Sí. ¿Hay más mujeres? Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Que estudien más? Ah, pero ¿a lo mejor como... es un problema de inteligencia? Un pelín, un pelín. ¿O de memoria? Claro. Yo, por ejemplo, con el caso de... Has introducido un tema que me llama mucho la atención. Las pruebas de los bomberos, por ejemplo, ¿no? Las pruebas físicas. Claro, las pruebas físicas de los bomberos. Matizo. Cuando yo quiero que me salven, quiero que una persona humana, como diría Laura, sea capaz de cogerme, de sacarme, llevarme en brazos y salvarme la vida. Pero eso no significa, ¿no? Me da igual que se llame Pepito o Pepita, porque hay Pepitas que son tremendamente grandes, fuertes, en fin, y Pepitos que no. Se supone que las pruebas físicas están para discriminar eso. Pon las mismas, pero pon las mismas basándote en lo que es necesario para salvar a una persona. No pongas unas para hombres, otras para mujeres, o unas que sean para unos tíos súper fuertes que a lo mejor no lo necesitas. Y aquí me estoy metiendo en un jardín que desconozco, ¿eh? Porque a lo mejor viene el señor representante de los bomberos y me dice, oye, Paula, es que las pruebas están hechas para las pruebas mínimas, mínimas, mínimas, para que un señor sea capaz de salvar, o no las mínimas, porque en un incendio... O una señora. O una señora, claro. Pero hablamos aquí porque hay muchos más, ¿no? Uh-huh. Entonces, es verdad que los hombres, no los hombres, la mayoría de los hombres, en principio tienen un físico diferente y pueden tener una fuerza y tal. Pero no podemos generalizar. Entonces, claro que a mí, no, yo soy grandota y he cogido mucho peso. Claro, a mí que me cuenten y lo que quiero es que me digan de verdad si esas pruebas son, son justas y equitativas y son lógicas. Porque a lo mejor no, porque no necesito que un tío suba la cuerda en 12 segundos o en 2 segundos. También, pero sí que suba la escalera. Pero también entiendo que no todos los salvamentos de los bomberos hay que coger y cargar a alguien. Y imagino que habrá pues, un montón de puestos dentro de lo que es el oficio, ¿no? Y, pero que todos hay, acceden a través de las mismas pruebas. Sí, pero es que... Bueno, estamos hablando de algo que no sabemos, como ha dicho sí. Paula, que no tenemos... Pero vamos, bueno. el tema de que quieren cuotas para hombres, se supone que la mayoría de la población, es verdad que ahora se está acercando mucho, durante mucho tiempo las mujeres hemos ido con una mayoría de largo y sin embargo no estábamos suficientemente representadas en puestos de, ni de poder, ni de toma de decisiones, ni de absolutamente nada. ¿No? Yo en ese sentido tengo que decir que estoy súper orgullosa de que sea una jueza la que esté llevando el caso de la Dana. Pero si es que hay muchas. Sí, pero que en este caso, que es tan importante todas las mentiras y todo lo que se ha dicho, que sea una mujer y que esté ahí al frente y que esté ahí plantando cara incluso a la gente que ni siquiera puede ser juzgada porque tiene un... Aforamiento. Aforamiento. O sea, no que me saqué la palabra, gracias. Ahora vemos los resultados, pero para que hubiera ese número de juezas y de fiscales ha tenido que luchar y hombre. Pelear. Y de camioneras y de autobuseras y de todo. Es que esta lucha de la mujer no es de hace unos años, esta lucha es de muy antiguo y las mujeres venimos luchando desde la sombra, bien luchando, desde hace muchísimos años. La prueba está ahí, cómo están llegando a puestos de justicia. Y con cuentagotas, muchos estamentos. Pero ahí estamos y seguimos y sigue aumentando. En este momento, las mujeres representan aproximadamente el 57% de los jueces y magistrados en activos en España. Y en cuanto a las fiscales, el 66% de las fiscales son mujeres. Eso quiere decir que 2 de cada 3 fiscales en activo en España son mujeres. En cuanto a los cargos directivos en la carrera fiscal, como fiscales superiores o jefas provinciales, las mujeres ocupan alrededor del 46% de los puestos. A ver, yo aquí me vuelvo a pasar un poco como me pasa en otros sectores de población, bueno, en otras profesiones. Tú te preparas para ser jueza o fiscal, que es facilito entrar, después de sacarte tu carrera y tal, y entras perfecto y sigues. Pero llega un momento, debe estar en el agua o deben ser las hormonas que te vuelves gilipollas. Porque si no, no se entiende cómo el techo de cristal, aunque cada vez digamos que se está rompiendo más, pero en los puestos de gordos, en las directivas y tal, siguen siendo de mujeres. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Será algo físico? Los que están arriba son los hombres. Claro, por eso te digo. Entonces, que somos increíblemente buenas para entrar en la carrera, más en la carrera fiscal en este caso, que los hombres, pero llega un momento. Al final siempre digo que todo esto es por la educación. Es decir, tú no tienes un referente ahí, como estuvimos el otro día hablando de quiero ser, astronauta. Vale, pues ahora hoy hay una mujer astronauta que conocemos, española. Bien, pero cuando tú estás estudiando, ¿de qué te hablan? Autores masculinos, artistas masculinos, científicos masculinos. Cualquier cosa que estudies, el ejemplo para estudiar es un hombre. Cuando hay miles de mujeres que han hecho lo mismo o mejor, pero que están silenciadas históricamente. Entonces tú como mujer dices, bueno, es que al final los que están arriba, los que llegan arriba, los que tienen el poder y los que destacan, al final son los hombres. Cuando te empiezan a meter a la mujer, entonces ya veremos si cambia la cosa. También hay que tener en cuenta que hay carreras muy largas y que hay un momento en la vida de la mujer que tiene que decidir. Y llega un momento este dichoso de la maternidad, que eso corta la vida profesional a muchas mujeres en carreras que se necesita mucho tiempo. Yo vi un reportaje de científicas que decían que cuando tú te retirabas a la maternidad perdías tu sitio, por decirlo de alguna manera. Bueno, he vivido eso. En las profesoras universitarias no hace tanto, cuando cambió la ley hace unos años, los sexenios, ahora mismo, si tú eres madre, no se te interrumpen. Pero entonces sí, claro. O sea, alucinas. Es que lo... Bueno, las que escucháis entre lobas o Carpe Diem, me habéis oído decir esto. ¿Por qué las mujeres tenemos hijos? ¿Por qué nos seguimos reproduciendo? Y seguimos reproduciendo determinados patrones que claramente... Que los tienen probetas, ¿no? Porque no sé, queremos. Exactamente. Bueno, yo estoy de acuerdo... Algunas porque quieren. ¿Eh? Y otras sí. Porque no quieren. Otras y, no quieren y tienen que ser. Y tienen todo el derecho a... Sí. Bueno, y tienen que ser. Y tienen que ser madres. O sea, que no todo es tan blanco y negro, hay grises. Uh-huh. Entonces es como, bueno, existen violaciones, hay países en que está prohibido el aborto. Sí. Entonces a ti te violan o no te violan, no te quieres quedar embarazada y te quedas embarazada por cualquier causa y tienes que tener a ese hijo. Sí, sí, o en las familias que te dicen, no, mira, pues ahora... te casas, tienes el hijo y tira para adelante y ya veremos lo que pasa, ¿no? O que te digan para no tener hijos primero tienes que saber mujeres, si vales para tenerlos. Marga, ¿cuántas mujeres? Yo recuerdo a mi abuela 7 hijos, en aquella época eran de 10, 11, 12, 13. ¿Realmente esa mujer quería tener tanta familia? No lo creo. No. Cuéntanos, Estrella, que te veo con ganas de hablar. La pena de pensar esto como un problema. De tener hijos no debería ser un problema, sino una bendición. Al final creamos los soldados, los trabajadores. Si la mujer no tiene hijos, ¿cómo avanza la humanidad? ¿Cómo se renueva? Pero es muy respetable la gente el problema que no quiere realmente, tenerlos, ¿no? Sí. A lo que voy es que no debería ser un problema social que la mujer tuviera hijos o castigar a la mujer por tener hijos o por no al contrario deberían tenernos en una silla de oro por tener hijos porque al final hacemos que continúe la especie, traemos soldados, traemos todas estas personas que andan por ahí, al final los ha tenido que Estrella, parir una mujer. Estrella, y por no tener hijos te aislan de tu familia y de tu sociedad. Efectivamente, ¿en sí. ¿En qué quedamos? Sí, sí. Y es que como no puedes tener hijos no sirves, eres una cosa estéril. Solterona. Pues por eso está, por favor, es que hay que pensar, ¿realmente quién trae hijos? La mujer trae hijos. No, pero entonces es que nos estáis castigando por traer hijos, no. Hijos que luego van a servir para la sociedad. Es que lo que no queremos son hijos para ser militares. No, bueno, que sean lo que ellos quieran. El tema es que por una parte me castigas laboralmente tal, y por otra parte me obligas, utilizas claro. Mi cuerpo sin que yo lo quiera. Exacto. Yo no creo que la gran mayoría de las mujeres que abortan sea algo que quieran hacer. No, no, porque aparte es un proceso bastante traumático. Pero es que traer un hijo al mundo, sí, y espérate, que todavía está pasando en algunas cosas y todavía pasará más. Si tú realmente lo cuidas, si tienes la seguridad de que tu hijo va a tener una buena vida, a lo mejor las cosas cambiaban. Primero, a mí no deberían obligarme a tener durante 9 meses a ser una incubadora, porque además el proceso, yo creo que la mayoría no lo sabe o no se entera, que el proceso de gestación en una mujer es complicado, trae un montón de consecuencias y en muchísimos casos pone en riesgo la vida de la mujer. Como que parece que no pasa nada. Hemos también idealizado muchísimo el proceso del embarazo y la maternidad. Pero aquí el tema es que cada uno puede hacer lo que realmente quiere hacer en la vida. Muchos de los hombres en este aspecto, porque yo creo que realmente pocos en este momento la gente vive como quiere vivir. Vivimos como podemos o como queremos dentro de lo que podemos. Pero la gran mayoría de los hombres no tienen que lidiar con las consecuencias. Oye, yo soy madre y soy una madre encantada de mis hijos, madrastrona y todo lo que tú quieras. O la mayoría del tiempo, no todo el rato. Bueno, algunas somos malas sí. Madres. Bueno, yo intento ser una madre suficientemente buena, pero siempre he dicho que no todos los días mis hijos me caen bien. Pero vamos, estoy absolutamente convencida de que la mayoría de los días, exactamente, yo no les caigo bien a mis hijos. Y me parece normal, pero bueno, queremos entender. Es lo que tiene la convivencia, el que no convive ahí. Sí, pero el tema es que a mí me obliguen no solo a pasar por ese proceso, sino a saber que un ser humano que yo traigo al mundo, a lo mejor su vida va a ser una puñetera mierda, y perdón por la expresión, y va a tener una vida horrible. ¿Y por qué me obligan a hacer eso? Si hubiera un sistema, la sociedad, que garantizara que los hijos que yo traigo al mundo, aparte, empezando por otra vez mi consentimiento, pero que los hijos que yo voy a traer al mundo van a tener una buena vida, a lo mejor cambiaban algunas cosas. Pero es que no importa. Y aquí no hablo de los hombres, ¿eh? Hablo de la sociedad. Bueno, es verdad que el proceso de la maternidad es, en algunos casos, es traumático para la mujer. Aparte de que una vez que eres madre, lo eres hasta el último día una de la existencia. Una vez que te quedas embarazada y eres madre. ¿Sabes? Es hasta la existencia, final existencia de esos hijos. Tú tienes que estar pendiente. Era importante conseguir que eso fuera decisión de la mujer, ¿no? Que la mujer decidiera cuándo. Por desgracia, no todas las mujeres pueden decidir eso, porque desde el mismo momento que eres madre, tu vida cambia un montón. No solo tienes que pelearte con la sociedad, sino contigo misma, aparte de todo el proceso traumático que sufre tu cuerpo, que sufre tu mente, el proceso hormonal. Todo esto cambia muchísimo a la mujer. Y si encima tienes estas peleas sociales por tu sitio, por tu espacio, por tu derecho, por tu salario, es una pelea continua. Parece que el ser mujer es una lucha continua desde que te es levantas que lo es, no parece, hasta que es que te acuestas, es que ¿sabes? Es que encima te van poniendo trabas por el camino todo el rato. Al final te preguntas, bueno, todo lo que aporto, ¿para qué sirve? Y luego al final es un castigo para mí. Pues de eso hablamos, que además te vienen diciendo desde pequeña, y es verdad, te están diciendo desde pequeña que lo más natural de ser una mujer es querer tener hijos, querer cuidar, querer tener una pareja. Ojo, querer tener una pareja de determinada manera, ¿vale? Como ellos quieran, ¿no? Aquí meto a todos, porque aquí es lo que te digo, hay hombres que no son así y mujeres que sí que quieren el mismo carril para todo el mundo y que no te salgas de ahí. Pero eso, una carrera. Ahora, antes no, antes lo más importante es que quisiera ser esposa y madre. Yo soy esposa y madre, pero es que además soy más cosas. Encima, ahora la sociedad me obliga a ser todas esas más cosas, porque si no soy una mujer productiva… Y además productiva en el término únicamente económico. Tampoco soy válida, no soy una buena mujer. Bueno, pues vamos a hacer una presentación ahora de otra compañera que está en la marcha, que se llama Helen. Viene de Radio Sorondas y después vamos a escuchar un poquito de musiquita. Vamos a conocer a Helen lo primero y después os dejamos con musiquita. Así que adelante, Helen, cuando quieras. Soy Helen del Pozo del programa Sorondas, en la onda de Caño Roto, y estoy cubriendo la mani del 8M. Somos red, somos ciudad y juntas luchamos por la igualdad. Los electroduendes están aquí, haciéndonos el vacío, pero no os preocupéis porque enseguida oímos la canción. Somos 20, no somos 20, somos legiones, tenemos más, miles, más hombro con hombro, unas con otras, esto es la sororidad. Contigo, un patriarcado hacemos caer con nuestras voces fuertes y libres, la humanidad va a florecer. Salimos todas juntas y unidas. La sociedad deseamos cambiar. Somos las nietas de aquellas brujas que no lograron quemar. No hay fronteras ni separación, somos iguales en el planeta, somos la revolución, somos las nietas de aquellas brujas que no lograron que Bueno, pues después de esta maravillosa canción, nuestra compañera Carmen de Radio Moratalaz nos manda una entrevista de Ramona Parra Martín, luchadora del Sindicato de la Aguja. Vamos a escucharla, a ver qué nos cuenta desde esta manifestación del 8M, Día de la Mujer. Ya sabéis que estamos aquí en la URCM. Continuamos con nuestro recorrido por la manifestación feminista de Madrid. Hoy reivindicando un 8 de marzo antifascista. ¿Por qué estás aquí? Pues por seguir luchando por los derechos de las mujeres. ¿Desde cuándo llevas luchando por los derechos de las mujeres? Pues casi desde que me reconozco. Casi desde que te reconozco. Estuviste en la primera manifestación feminista, ¿te acuerdas? Por en supuesto, el año 78. Claro. ¿Sabes que ya por fin el feminismo, las manifestaciones feministas han entrado en un reconocimiento de memoria por parte del Estado? Sí, sí lo sé. Y ayer además salió en el BOE. Salió en el BOE, sí. Ayer salió en el BOE, el 8 de marzo. Eso es un triunfo de nosotras, de nuestras luchas. Sí. A mí me hace mucha ilusión y me enorgullece por mi madre y por todas vosotras. Claro. Que habéis sembrado tanto para yo, esta generación. Yo soy casi de la época de tu madre. Sí, sí, sí, te veo. Además te reconozco. ¿Cómo te llamas? Ramona Parra, para nuestras escuchantes. Y por mi madre, Martín. Y por tu madre, Martín. Sí, que las madres hay que reivindicarlas siempre. Ramona Parra Martín, en esta manifestación, en este día de hoy, Ana, tan bonito. Magnífico. Y además la lucha, la mujer trabajadora de toda la vida, Sindicato de la Aguja, currando, y hemos llegado hasta aquí. Sí, se han conseguido cosas. Nuestra primera líder era la presidenta del Sindicato de la Aguja. Efectivamente. Petra Cuevas. Efectivamente. hay que recordarlas a todas, recordar claro. esa memoria de lucha, porque sí. sin ellas no estaríamos claro. aquí. A las 9 de la mañana estábamos poniendo un ramo de flores a las 13 rosas sí. en el cementerio de la Almudena. Muy bien, muchas gracias, Ramón. A vosotras. Siempre, y además juntas. Venga. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Tetas Libres sigue emitiendo desde la manifestación feliz de Madrid. Día. Feliz día. Gracias. Bueno, feliz día, feliz día, feliz día. Creo que es un día para no felicitar, es un día para reivindicar. Sí. Hay mucha gente, como hemos dicho al principio de la emisión, que Paula nos ha dicho, el conductor que nos ha traído nos ha felicitado el día. Feliz Día de la Mujer. Feliz Día de la Mujer tiene que ser todos los días. Cuando no nos maten, cuando no nos agredan, cuando no nos acosen, cuando tengamos libertad, bueno, libertad tienes, pero esto de salir a la calle, como decía el otro día, tú bajas del portal, anochecido, cierra la puerta del portal y de repente ves ahí un grupo de hombres lejos y dices, puf, no sé si pasar por allí. Y a veces te das tres vueltas para no pasar por donde están esos hombres, por evitar problemas. ¿A cuántos hombres les ha pasado eso? ¿Cuántos hombres habéis bajado de casa, habéis abierto el portal de noche? Hay un grupo de mujeres en la esquina y habéis pensado, uy, tengo que rodear, no puedo pasar cerca de esas mujeres. Porque yo creo que a ninguno. Entonces, libertad, libertad tienes. Pero tienes ahí esa cosita de que ¿a cuántos hombres han ido con las llaves en la mano de noche cuando vas tú sola andando por las calles por si acaso te pasara algo? O vas hablando, llamas a un amigo a las 3 de la mañana con el móvil para que sepan todo el rato, vayas radiando el trayecto por si ves a alguien que te pueda hacer algo. ¿Os pasa mucho? Hombres de 30, ¿eh? No te estoy hablando de que tengas 14 o 15 años, de 30 años. Es muy indicativo de la sociedad en la que vivimos y por qué tenemos que seguir reivindicando este día. Yo, además del Día de la Mujer, yo añadiría que es un día realmente para todos. Y ¿sí? queremos decir que el feminismo, y decimos, es igualdad. Esto deberíamos estar celebrándolo todos. Esto es igualdad entre hombres y mujeres. Esto nos apela a todos, hombres y mujeres. Es el día de todos, el día de la igualdad. Y como estaban comentando Olga y Paula, esto es una fotografía de realmente qué estamos reivindicando, ¿no? Este miedo que tenemos que tener las mujeres. Esto que dicen ahora, que el miedo está solo de un lado, esto de la vergüenza tiene que cambiar de lado, pues el miedo debe dejar de existir, ¿no?, en estas situaciones. Quiero leer una cosa que mandé el otro día a nuestro grupito de chicas a través de Instagram. Y que dice, no te haces feminista, naces feminista, porque nadie nace creyendo que las mujeres merecemos menos derechos que los hombres. El patriarcado es quien lo enseña. Todos nacemos feministas. La cuestión es si sigues siéndolo o te vuelves un misógino. Y punto. No hay más. Aquí estamos un poco a la expectativa, ¿no?, nos están mandando muchísimos audios, muchísimos audios. Si queréis, podemos poner uno de Jess, que nos ha mandado alguno que otro. Vamos a poner un audio de Jess sobre actualidad y a ver qué nos cuentan desde la manifestación. Adelante, Jess, desde OMC Radio, cuando quieras. Jess, se lo está pensando. Se lo ha pensado, no quiere escuchar, no quiere salir. ¿Qué es lo que estás haciendo, Jess? En fin, vamos a ver si podemos escuchar otro audio de Jess. Este va sobre la lucha, a ver si quiere hablarnos ahora. Bueno, estamos en el sembrado, estamos con la batucada, no sé qué tal se va a oír ahora, pero me he encontrado con Ani de Radio Jabato. Hola, chicas. Entonces, ustedes decir, por favor, ¿qué reivindicas tú este año en particular? Yo en particular dedico en la lucha fuerte de las mujeres. Que no dejemos, que no olvidemos, porque se está olvidando. Las mujeres pensamos que tenemos la misma igualdad del hombre, pero no, o la condición de que no. Es que es una gran mentira que mantenemos familias, hogares, que lo escucho, o amigos, no, si ya tienen el derecho, ahora no salen, no, no, hay que hay que reformarlo eso siempre, y así el día que tengamos los mismos derechos, igual, seguir reformando, porque eso no se puede olvidar, eso es para siempre, para las nuevas generaciones que vienen, seguirlo reformando, siempre. Muchísimas gracias, pues nada, seguimos aquí en la marcha. Bueno, pues la verdad que tenía un sonido un poco, pues eso, que están allí con la batucada y, como yo bien sé, lo que es un tambor suena bastante fuerte y entonces han tenido algún problema con el sonido. Pero bueno, cuéntanos esto de la iglesia, que te has quedado pensativa antes, Paula, ¿o nos quieres hablar de otra cosa? Bueno, en fin, ya sabes cómo va mi cabeza. Bueno, me queda lo primero... Y lo voy a entrelazar, pero justo lo que estábamos hablando antes del audio de Yes, yo creo que mucha gente, cuando le dices patriarcado, no sabe qué es. Piensa, ya estáis otra vez. ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado no existe. Es como que fuese una organización sindical o, no sé, pues el patriarcado es un sistema social, político y cultural en el que los hombres tienen mayor poder y autoridad que las mujeres en casi todos los ámbitos de la vida, el familiar, el económico, el político y el religioso. Viene de una palabra que es griega, el patriarques, que significa gobierno del padre. Y dices, pues en mi casa mando yo también y no sé qué. Bueno, no es exactamente así. En el patriarcado, los hombres ocupan posiciones, como he dicho, de liderazgo y decisión en la familia, en el trabajo y en el Estado. Y empezar a pensar en algunos roles, ¿vale? Se espera que las mujeres cumplan funciones tradicionales como cuidar del hogar y de la familia, mientras que los hombres son considerados los proveedores y protectores. Esto, fijaros, ha cambiado en los últimos, vamos a ponerlo, bueno, más, iba a decir 30 años, pon 60 si quieres, 70, en el que muchísimas mujeres se han incorporado al mercado laboral. Pero eso no hace que dejen de tener el rol de cuidadoras, porque el 84% de los cuidados lo siguen soportando las mujeres. Y esto no es un dato que me esté inventando yo. Estos son datos estadísticos de los diferentes ministerios, de los diferentes observatorios. Entonces, hay muchos hombres y afortunadamente las leyes han cambiado, pero también pensar cuándo han cambiado las leyes, cuándo se ha dado el permiso de paternidad para que las mujeres también puedan volver a trabajar. Fijaros de lo que estamos hablando, ¿eh? No se van de vacaciones, no se quedan en casa, sino que pueden volver a sus trabajos remunerados, que esos trabajos remunerados también van a la familia, a la pareja, que parece que es que ahora lo queremos todas. Y los hombres también, además, puedan disfrutar de su familia. Cuando tus padres son mayores, normalmente, ¿quién acaba cuidando de todo? Sí, tú vas algún fin de semana, insisto, yo no la estoy hija, hablando... Sí. Que no haya hombres que lo hagan, pero la gran mayoría. Y si miráis un poco alrededor en el mundo, ¿quiénes son las que se quedan cuidando? ¿Quiénes son las que también van a trabajar al campo? En las sociedades todavía muy agro... que cultivan sí, la rurales. Tierra, rurales. ¿Quiénes cuidan a los mayores? Insisto, ¿quién hacen todo? ¿Eso os parece normal? Pues no, lo que queremos es la igualdad. Pero cuando te están diciendo que las leyes, las costumbres y las normas sociales favorecen a los hombres y limitan el acceso de las mujeres a los derechos y a los recursos, ¿qué pasa? Insisto, cerrar los ojos, pensar un poquito en determinadas sociedades, en determinados países, en determinados momentos de tu vida o de la vida de alguien que conoces, tu madre, tu abuela, quien sea. Es que eso está pasando constantemente hoy. Y la legitimación cultural, que muchas veces lo que justo empezábamos a hablar antes, que era la religión, la educación o las tradiciones, refuerzan esta jerarquía y la presentan como algo natural, como algo inevitable. Las cosas no pueden ser de otra manera. Y en el momento en que se intenta cambiar esto, como diciendo, oye, que esto para mí a ti te va muy bien, pero a mí no, produce un movimiento de rechazo tremendo. Pues sí, bueno, pues contaros que aquí en España es un referente internacional en legislación feminista. Se ha consolidado un marco jurídico bastante robusto que abarca desde la transición hasta la actualidad, ¿vale? En la transición y en los 80 pues eliminaron leyes discriminatorias como la despenalización del adulterio, por favor. solamente para la mujer. Evidentemente, el hombre podía ser adúltero porque era adúltero por naturaleza. La mujer no. Esto fue en el 78. Luego la legalización de los anticonceptivos, por favor. También el mismo año. La primera ley del divorcio en el 81. Que recordar que esa primera ley del divorcio, no te podías divorciar directamente. Mira, me divorcio. No, tenías que esperar 3 meses o 6 meses para ver si se solucionaba la cosa, para ver si se podía perdonar, para ver si volvíamos, en fin, que no te divorciabas directamente. Y ya en 1985, o sea, hace 3 días, se produjo la primera despenalización parcial del aborto. Hace nada. Luego está en el 2004, que se hizo la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que fue pionera en Europa por abordar la violencia específicamente contra la mujer, simplemente por el hecho de serlo, que esto es bastante... todavía el Ministerio no contabiliza a estas víctimas, es decir, simplemente contabiliza a las víctimas de violencia de género que han sido por su pareja, expareja, o por alguna persona relacionada con ella por el motivo, digamos, de relaciones y no simplemente por el hecho de ser mujer, ¿vale? Y luego, en el 2007, que se hizo la Ley de Igualdad Efectiva, que introdujo la paridad en listas electorales y fomentó la presencia femenina en consejos de administración de grandes empresas, ¿vale? Y luego hay pues, grandes logros legislativos más recientes, desde el 21 hasta el 25, ¿vale? En los últimos años que se ha impulsado como una nueva generación de derechos feministas, como la Ley de Libertad Sexual, la Ley del Solo Sí es Sí, que aprovechando que estoy hablando de esto, ahora Europa ha dicho que esta ley es la válida, la de que sitúa el consentimiento en el centro de los delitos sexuales, que tanto se criticó, y que ahora Europa ha dicho que esto es lo que hay que hacer. La ley del solo sí es sí. Después, en el 2023, estuvo la reforma de la ley del aborto, que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y elimina el periodo de reflexión obligatorio de 3 días y permite a jóvenes de 16 y 17 años decidir sin permiso parental. ¿Vale? En el 2024, la Ley de Paridad, que amplía las exigencias de representación equilibrada de mujeres y hombres a los órganos constitucionales, entidades de interés público y juntas de gobierno de colegios profesionales. Y en el 2023, pues llegó nuestra gran ley trans y de derechos, que reconoce la autodeterminación de género y prohíbe las terapias de conversión. Y luego está la igualdad retributiva, que son unas medidas para garantizar la transparencia salarial y combatir la brecha salarial, como la obligatoriedad de los registros retributivos. ¿Vale? Dentro de estos momentos de decir que España es un referente en toda esta ley de libertades para la mujer, sí que me gustaría que hablásemos de todos los tipos de brechas que hay. No solo la salarial. Porque bueno, la brecha salarial en la administración no se nota, porque cada uno tiene su categoría, tiene sus años del tiempo que llevas trabajando, todo este tipo de cosas. Pero luego existe otro tipo de brechas, ¿vale? Como, no sé si Estrella tiene por ahí algo, pero bueno, están las brechas de los cuidados. La brecha de los cuidados, que es la invisible. Es como que no existe, ¿vale? La de los cuidados, que siempre o casi siempre solemos ser nosotras las que hacen esos cuidados, ¿no? Uh-huh. Y cuando nosotras no podemos, es la mujer migrante. Exacto. Yo quería aquí decir que, por ejemplo, conozco un caso de aquí de una amiga que su marido tiene Alzheimer, ¿vale? Y ella tiene que pagar a la señora que va a cuidar a su marido 3 veces por semana, ¿vale? A una señora que le ayude, pero ella paga la mitad y la Comunidad de Madrid paga la otra. Aquí quiero lanzar un esto porque en Valencia mi padre tiene 5 días a la semana, aunque sean 3/4 de hora y 2 días, y los 3 días 1 hora, pero lo paga la Generalitat Valenciana. Es decir, aquí en Madrid tenemos muchos menos derechos sociales y eso hay que reivindicarlo también. Me parece muy fuerte. A mi padre le están dando una medicación para el Alzheimer que, como vale 200 y pico euros, mi padre es pensionista y se la tienen que dar gratis. Aquí en Madrid, a mi amiga, la que he dicho que tiene un marido que tiene Alzheimer, le están dando una pastilla para que esté bien y otra pastilla para la... no me sale ahora. Para la gente que tiene muchos problemas de salud mental, pero muy gordos, muy gordos. Que, para la esquizofrenia, que no me salía, ¿vale? Con lo cual, tenemos que reivindicar que aquí en Madrid estemos perdiendo muchísimos derechos sociales, pero muchos, en todos los sentidos. Y quería hablar de las cuidadoras. Ahora, desde hace unos años, las personas cuidadoras también tienen derecho a un salario, aunque es bajo, pero tienen derecho a él. Creo que son unos 480 euros al mes, ¿vale? Pero tienes que estar todo el día cuidando de esa persona. Es decir, yo lo miré para mí y no puedo cobrarlo porque yo, cuando bajo a cuidar a mi padre, que solo es en verano, son 15 días, 15 días, 15 días, 15 días, ¿vale? Pero sí que hay una retribución para la gente que está cuidando. Pero lo que pasa es que lo tienes que pelear, lo tienes que ir a los despachos, toda la burocracia que tienes que hacer, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y sí, claro, normalmente son las mujeres las que cuidan, normalmente. Y no solo cuidan de la persona, hacen de enfermera de la persona, hacen de cocinera de la persona, hacen de todo. Es decir, a esa persona que le hace falta muchas cosas, le tienes que hacer todo. Y es claro, es muy duro a veces. Mi pregunta es si tienes que demostrar que estás todo el día con esa persona, 400 euros son suficientes para vivir, porque es que el cuidado requiere las 24 horas. Sí, por eso. Y lo que estamos hablando de la brecha de los cuidados, por continuar en lo que estabas comentando tú, es que además de ocuparte de tus propios asuntos, de tu propia familia, de tu casa y de todo, además tienes a las espaldas de tener que cuidar de tu padre, de tu madre o de tu hermano, de tu suegra, o de tu suegra, o de quien corresponda. Sí, es así, ¿no? Es así. ¿Entendéis por qué, jolín, este sistema patriarcal que se tambalee en que no te tengas a mujeres trabajando gratis, ¿no? Y que te digan que es tu rol, que es natural, que quieras ser cuidadora, que cómo no vas a cuidar a la familia, que cómo, que tal, que no sé qué. Ya te digo yo, menudo chollo. La realidad es que en España más del 85% de las excedencias para cuidar a hijos y familiares son solicitadas por mujeres. ¿El hombre cómo va a solicitar esto? Claro. Aproximadamente 2,6 millones de mujeres son cuidadoras informales frente al 1,8 millones de hombres. El 1,8 me parece a mí mucho, pero bueno. Respuesta legislativa que se ha dado a esto es el Real Decreto Ley del 6 del 2019 que igualó los permisos por nacimientos para ambos progenitores, 16 semanas intransferibles para fomentar la corresponsabilidad. Además, exige el complemento de brecha de género en las pensiones para compensar el prejuicio en la carrera profesional por el cuidado de hijos. A mí esto de los permisos, que conozco muchos casos de cerca, es verdad que él se coge un permiso para sacar al niño, al parque, tal, pero la mujer, que cuando vuelve de trabajo, sigue ocupándose de las labores de casa. Con la lavadora, o sea, haz la cena. Él no se queda en casa para hacer todo aquello que hacía la mujer. Si acaso saca al niño para que le vean por la calle empujando un carrito y poco más. Porque no todos, obviamente, no podemos meter a todos porque hay algunos, claro. Hay algunos que realmente se ocupan de los hijos, pero la inmensa mayoría no se ocupa también de la casa. Al final la mujer la doble jornada vuelve, que hemos decidido, claro, que vuelve al trabajo, la superwoman, viene a casa a hacer lo que el hombre que ha cogido la excedencia no está haciendo. Y ella sigue asumiendo los roles de siempre. Exacto. Así que bueno. De llevar la casa adelante, que se dice. Claro, llevar la casa. Como adelante. Si en la casa solo viviera ella, ¿no? Exacto, ahí lo he dado. Yo recuerdo en una ocasión, cuando yo vivía en pareja, en una ocasión pues me hicieron un regalo por cumpleaños. Creo que era un juego de estos, de una vasija. Lo miré, lo cerré bien, lo guardé. Y el día que me preguntaron, ¿por qué no pone? Digo, es que es mío, ¿sabes? Es mi regalo, es mío y solo voy a comer yo en él. ¿Qué quiero decir con esto? Esto de hacer los regalos, que a lo mejor no... De electrodomésticos. Claro, electrodomésticos, te regalan un, yo qué sé, una aspiradora. Una Rumba. O una cosa, pero para la casa, porque tú eres la casa. Exacto. Tú eres la casa y son solo para ti, ¿sabes? Yo desde entonces digo, mira, a mí si no me quieres regalar, no me regales. A mí me tienes que hacer regalos personales para mí. Pero sigue existiendo los hombres que regalan a las mujeres cosas que necesita la casa. Porque la casa somos nosotras. Eso es muy claro. Frecuente. Bueno, no paran de entrarnos audios. O sea, vamos a dar paso a las reporteras que tenemos en la manifestación. No paran de entrarnos audios. Recordaros que estamos aquí en La Traviesa, la sede de la URCM, y estamos radiando desde aquí, desde la calle Duque Fernán Núñez. ¿Fernán Nuño? Núñez. Bueno, desde la sede de La Traviesa, de la URCM, con todas las radios socias de la URCM y Sorondas, representada por Helen, que colabora también con nosotras. Así que vamos a escuchar este audio que nos manda Leire, a ver si lo podemos escuchar un poquito mejor que el anterior, que estábamos con la batucada y evidentemente no se escuchaba muy bien. A ver qué nos cuenta Leire. Adelante, compañera. Muy buenas, queridas. Estamos aquí con la comisión 8M de la URCM. Y nos hemos encontrado aquí a unas colegas de Pinto, a nuestras compañeras de COESPE. Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo ha empezado la mani? Pues muy bien, estamos aquí muy bien, esperando a ver si arrancamos. ¿Con ganas? Sí, con todas las ganas del mundo. Fenomenal. ¿Y qué proclamas, qué reivindicaciones traemos hoy aquí a este domingo 8 de marzo? Pues primero libertad para la mujer, eso de entrada, social. Y luego que nos respeten un poco más los machitos. ¡Ay, los machitos! Que también bueno saberlos haylos. Pero hay que encontrarlos. Como las meigas, ¿no? Como las meigas, igual. Pero hay que encontrarlos. Ni una menos. Ni una menos también, evidentemente. Tenemos algo que reivindicar también para las mujeres más mayores también, como estuvimos hablando en el programa, quizá algún grito especial que queramos dedicar para nosotras. Que nos respeten, sobre todo que nos respeten. Que somos mayores, no somos trastos viejos. Muy bien. ¿Alguna cosita más? Que el edadismo es una palabra que se han inventado ahora. Exacto. Y que nos fastidia mucho. Perfecto. Así que fuera el edadismo. Estamos un poco hasta el coño ya de estas cosas, ¿verdad? Exactamente, así es. Hasta ahí. Hasta ahí mismo. Chicas, ¿qué os parece que gritemos un poquito juntas? Venga. Un aullidito. Una, dos y tres. ¡Ay! Ay, esto me faltó decir de la URCM, Leire. Tranquila. Bueno, pues aquí estábamos con Leire y ahora vamos a escuchar otro audio que nos manda Coldo. A ver qué nos cuenta esta vez. Viniendo aquí esas cosas. Pues llevamos viniendo desde que tengo 18 años y tengo 58. Y ahora es más necesario que nunca, porque vienen a por nosotras, vienen a por la igualdad, a por los derechos humanos, que es en definitiva lo que es el feminismo. Así que aquí seguiremos todo el tiempo que haga falta. Muy bien, muchas gracias. ¿Ya? Bueno, ya te vale, ya es suficiente. Vale, muchas gracias. Y bueno, sigue en la manifestación. ¿Cómo te llamas? Me llamo Elia. ¿Y a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Soy educadora social y trabajo en el distrito de Chamberí en un proyecto de junta apoyando a personas con discapacidad y sus familias. Interesante, suena, ¿no? ¿Cuántos años llevas viniendo a la manifestación del 8 de marzo? Tendría que hacer la cuenta, pero desde 1991 o así, vamos. Vamos, media vida o más de media vida, ¿no? Más de media vida, sí. ¿Y en tantos años ha cambiado mucho lo que se reivindica, el ambiente? Pues mira, ha cambiado muchísimo. Un espacio que me parece fundamental. Al principio teníamos la corta y birriosa calle Atocha. y por pequeñita, fin, ¿no?, un día decidimos saltarnos e ir por calles grandes. Como ese Paseo del Prado, que se lo merece. Que hoy está por los dos lados abarrotado. Menos mal. Desde las 12. Y ahora, por desgracia, hay mucho más que reivindicar que la última vez que tomamos la calle grande, porque era celebrar derechos que teníamos y que habíamos logrado, y ahora, por desgracia, hay muchísimo más que reivindicar. ¿Y en tu trabajo diario crees que estás aportando todo lo que, o sea, qué estás aportando en tu trabajo diario como educadora social en el área de la Junta? Por ejemplo, pues mira, tenemos un grupo de mujeres sobre salud y bienestar. Ah, qué interesante. Sí, y ahí, pues bueno, trabajamos toda la parte de empoderamiento, de derechos, de autoestima. Luego sí que hacemos actividades comunitarias, a pesar de que no se pueda poner en el cartel el color violeta. No se puede, está prohibido, ¿no? Por parte del ayuntamiento, en este caso, sí, Ayuntamiento de Madrid. De la Junta de Distrito, no se puede poner feminismo en ningún momento. Qué fuerte. Pues o sea que, Eli, hay que seguir luchando, como se nos dejen. Y... Totalmente, totalmente. Pues... Siempre libres, somos muchas, siempre sí, está claro. Y con todos aquellos hombres que nos sigan apoyando. Pues aquí seguiremos. Pues muchas gracias, Elia. Muchísimas gracias, Coldo. Venga, gracias. Seguimos escuchando estos audios que nos llegan desde la manifestación, que al parecer está abarrotada, cosa que nos alegra muchísimo, desde nuestras... Estamos aquí con... ¿Cómo te llamas? Yo soy Rosa Luque. Y Rosa, ¿a qué te dedicas? ¿A qué trabajas? Soy asesora jurídica en un punto municipal de violencia de la red de recursos de la Comunidad de Madrid. Y desde tu puesto laboral y mezclado con asistir aquí al 8M, ¿crees que... Bueno, ¿cuántos años hace que vienes aquí a la manifestación? Pues yo qué sé, muchos. Pues desde llevo viniendo desde los 20 y tantos. Si tengo 50, pues alrededor de 30 y... O sea, toda la vida. Toda la vida, sí. Toda la vida, toda consciente. La vida, sí. ¿Y crees que ha cambiado mucho? Sí, estos muchísimo. ¿Años? Sí, sí. Muchísimo, ¿en qué? Muchísimo. Así, ¿la Mani rápido, o...? La Mani. La Mani, bueno, es infinita, o sea, es muchísimo más multitudinaria. O sea, uh-huh. En los primeros años era una manifestación cortita donde todas nos conocíamos. Ajá. Y bueno, y yo creo, claro, que eso es un indicador de cómo ha crecido el movimiento también. Y la sensibilización, y yo creo que ahora hay muchas más personas concienciadas de la importancia de... Y en tu trabajo, desde como abogada en un punto de violencia de la red, ¿qué cambios has notado desde que llevas haciendo ese trabajo? ¿O desde tu lucha feminista de toda la vida? Pues, bueno, a ver, en el trabajo concretamente tampoco es que haya notado muchos cambios. Bueno, ha habido avances legislativos que algo han ayudado. Bueno, sí ha habido cosas, ¿no? Yo creo que ahora, por ejemplo, determinadas cuestiones como las violencias sexuales son más, se denuncian más, algo más. Hay menos sensación de vergüenza o de, sí, que... o de impunidad o de indefensión, ¿no? Yo creo que, o sea, y ahí el apoyo del movimiento ha sido importante, o sea, él no está sola, él, yo creo que ha jugado una baza importante y sí que se nota algún avance, pero bueno, sigue, también va muy lento, porque sobre todo, no tanto por los avances legislativos, que sí son importantes, pero luego la aplicación en los tribunales es más complicado. Deja mucho que desear todavía. Está todavía como en el aire o sí. No. Sí. Bueno, pues nada, sigue disfrutando de la manifestación, de la lucha y... Iros a la mierda ya, no sé quién dicen por ahí. Un abrazo muy fuerte. Chao. Muchas gracias. Ya seguimos aquí en la manifestación. Todavía no hemos salido de la Plaza de Atocha. Tenemos aquí a Paloma. Buenos días. Buenos días. Paloma, ¿qué trabajas? Pues trabajo como animadora sociocultural, coordinadora. Ajá. De centros socioculturales de mayores en el Ayuntamiento de Coslada en estos momentos. Qué interesante. Sí. ¿Y cuántos años llevas viniendo a la manifestación del 8 de marzo? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Yo creo que desde los 18 o 20 años. Madre mía, o sea que más de media vida. Sí. Sí, porque tengo casi 60 años. ¿60 años? ¡Wow! Sí, pues sí, no, sí. No lo parece, ¿eh? Nada, gracias. O sea, más de media vida viniendo a la manifestación. Sí. ¿Y has notado algún cambio en este...? Bueno, también lo pueden mezclar con a lo que te dedicas ahora, que es animadora sociocultural en centros de socioculturales de mayores y otros trabajos que has tenido como educadora social, supongo. Como, sí, soy educadora social. ¿Qué cambios has visto en estos años, tantos años viniendo a la mani y todo lo que supone? Pues la verdad es que los cambios son muy positivos, los que he visto. Ajá. A lo largo del tiempo, porque comenzamos en la calle Atocha, desde Tirso de Molina hasta Atocha, que era un trozo... Era muy pequeño, ¿no? El recorrido. Pequeño, oscuro, estrecho. Y ahí hemos estado muchos años marchando y gritando por la igualdad de las mujeres. Y ahora, pues, el estar en un recorrido mucho más amplio, hoy a la luz del día también, ¿no? Que siempre, normalmente es por la tarde, pero los días que cae en festivo venimos por la mañana. Sí. Y eso se nota, el ocupar las calles y ver toda la alegría de la gente y toda la lucha, ¿no? Y luego otro cambio que he visto también es mucha más gente joven. También yo cuando marchaba era gente joven. Claro, por aquel entonces, ¿no? Claro, ahora como soy más mayor, pues veo muchísima gente joven, muchos chavales y chavalas que vienen con muchas ganas, mucha gente mayor también que continuamos viniendo y bueno, pues con la esperanza de poder transformar, ¿no?, un poco más nuestra sociedad y esta parte del machismo que ahora parece que va hacia atrás, ¿no? Sí, que ha repuntado, bueno, se ha repuntado. No, va hacia adelante, hacia más, hacia, quiero decir. Con todos los asesinatos que hay, los asesinatos, el acoso. El fascismo. Bueno, fascismo real, que ya no es una cosa que viene, sino que está. No, está ahí. Y lo que quieren es echarnos para atrás todos los derechos que hemos logrado durante tanto tiempo. Y respecto a las personas jóvenes, ¿cómo ves el panorama, como se diría ahí en el barrio? O sea, ¿cómo ves, crees que pueden conseguir o continuar con la lucha que vosotras habéis hecho durante un montón de años, o lo están haciendo de otra manera, que yo creo que sí? ¿Cómo pues lo ves? Yo también creo que sí, que lo están haciendo a su manera, claro. Hay muchísima gente aquí, la Cuesta de Moyano. Es una pasada, es una alegría. Yo estoy emocionadísima hoy. Sí, no sé, bueno, es que para... Sí. Y los jóvenes yo creo que lo están haciendo a su manera, igual que lo hacíamos nosotras a nuestra manera, y claro, nosotros, ¿no? A lo mejor de forma más inconsciente, cuando yo comencé, sin las ideas tan claras, quizás, pero con mucha más pasión, creo que también la tienen. Son muy combativas, ¿no? Mucho. Yo, por ejemplo, mi hija de 25 años, que se llama Olivia, y que le mando un abrazo, que no ha podido venir porque estaba ahí malilla. Y creo que, ojo, que se informan muchísimo. O sea, tienen ahora una capacidad de información que yo, por ejemplo, en su momento, no sé, era de otra manera. Sí, no había. Sí. O sea, bueno, la información es poder y espero que puedan avanzar. Pues muchas gracias. Te dejamos que disfrutes de esta manifestación, que te sigas emocionando. Y muchísimas gracias a ti por hacer esta gran labor. Bueno. Es muy importante que se Seguimos luchando. Bueno, pues tenemos a nuestras reporteras que no paran, que no hace nada más que mandarnos audios, y nos ha llegado ahora mismo un audio bastante, yo diría, importante, ¿no? Todas son importantes. Pero nos ha llegado una entrevista a la ministra de Infancia llamada Sira Rego, si no me equivoco. No te equivocas. ¿De Infancia y Juventud? Sí. De Infancia y Juventud. Pues nuestra compañera Carmen, de Tetas Libres, de Radio Moratalaz, nos manda pues este audio de Sira Rego. Así que vamos a ver qué nos cuenta la ministra de Infancia y Juventud. Hola, nos hemos encontrado en la manifestación de hoy del 8M con Carolina Cordero, que es la secretaria general de Izquierda Unida de Madrid. Y claro, esta mujer ha tenido una lucha por la vivienda incansable y por los derechos de las mujeres también. ¿Qué te parece hoy esta manifestación, Carolina? Bueno, estamos desbordando las calles de Madrid. Yo era optimista como cada 8 de marzo. Esta ciudad cumple con esta reivindicación tan importante, pero creo que se han superado todas nuestras expectativas. Y yo creo que tiene mucho que ver con el momento político que estamos viviendo, en el que yo creo que el feminismo es más importante que nunca. Siempre lo ha sido y hoy más. Claro, es que tenemos que tener en cuenta que las mujeres ponen nuestro cuerpo, nos utilizan como herramienta de guerra en las guerras. Y ahora están en todas partes. Con el halo de que nos van a quitar el velo. Eso es. No, por eso es más importante que la democracia, decir más feminismo frente a todo lo que tenemos enfrente, que no es poco, frente al auge de la ultraderecha, frente al odio, frente al imperialismo, frente a la guerra y, por supuesto, frente a todas las desigualdades y violencias que sufrimos por ser mujeres, frente a todo eso y mucho más, bueno, por supuesto, frente al capital, ¿no? Que es importantísimo que no perdamos de vista que nosotras lo sufrimos por partida doble porque somos explotadas por ser mujeres y por ser trabajadoras. ¿Qué le dices a las mujeres que ahora tienen miedo de este avance de la ultraderecha y de estos hombres absolutos que están copando la esfera internacional y que parece que quieren bombardear a todo el mundo? Sí. ¿Qué les dice? Pues que nos quieren calladas y sumisas. Nos quieren que estén minadas. Lo que tenemos que hacer es levantar la voz juntas. Juntas en colectivo somos invencibles y que lo que hace falta es más feminismo para cambiarlo todo. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. A vosotros, como siempre. Seguimos. Gracias. Bueno, pues parece que hemos cambiado a la ministra por Carolina, que no es menos importante, por supuesto. Creo que ahora sí vamos a conseguir este audio, a ver si es este el correcto, porque nos están atiborrando. Recordar que estamos aquí en la sede de La Traviesa con la URCM. Estamos aquí, seguimos retransmitiendo desde la manifestación del 8M de Madrid, que lleva un lema antifascista hoy. Nos hemos encontrado con la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego. Y bueno, claro, la tenemos que preguntar. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Qué te parece cómo está resultando el día de hoy? Bueno, creo que la manifestación está siendo impresionante. Es una manifestación del movimiento feminista que sigue peleando, que sigue planteando que hay que seguir luchando para ampliar nuestros derechos. Y es una manifestación muy importante porque creo que es una manifestación del no a la guerra también desde el feminismo. Una manifestación a la que venimos las mujeres con rabia y con optimismo. Con rabia porque nos negamos a aceptar que las coordenadas del mundo se basen en la violencia y en la guerra, y con optimismo porque somos muchas las que decimos no a la barbarie y no a la guerra. Últimamente los medios de comunicación nos están bombardeando la cabeza con que la juventud española es una juventud, bueno, pues que se ha convertido al fascismo. ¿Qué les dices? ¿Qué les dices a esos creadores de opinión que, bueno, que quieren instalar algo que, de lo que yo dudo? ¿Qué te parece a ti? Hay que tener en cuenta que hay un interés por situar ese relato, que si miramos los datos, lo que vemos es que la sociedad, de alguna manera, hay una parte de la sociedad, no toda la sociedad, que está en posiciones de extrema derecha, pero creo que no es justo decir que es un asunto de la juventud, porque al contrario, los datos que tenemos lo que dicen es que hay una muy buena parte de la juventud que no es de extrema derecha y que incluso están en la izquierda. De hecho, yo diría más, cuando miramos los datos demoscópicos, sociológicos, lo que vemos es que hay cada vez un porcentaje mayor de mujeres jóvenes que se sitúan ideológicamente en la extrema izquierda. Esto se le suele dar poco foco, pero yo creo que es importante rescatarlo. Y yo en cualquier caso invito que cualquiera que tenga tiempo se meta en el CIS postelectoral de Extremadura y Aragón, que acaban de ser las elecciones, y que vean cómo ha votado la juventud. Esto es un dato, esto no es una interpretación. Ahí en ese CIS se ve cómo han votado los jóvenes de 18 a 24 años, tanto en Extremadura y en Aragón, y el dato es claro, a quien más votan no es a la extrema derecha. ¿Qué papel crees que juega el feminismo en esto, en esta resistencia social que estamos teniendo? Yo creo que todo. El feminismo es la brújula que hoy en día todavía nos aleja de la barbarie y nos plantea que hay otra posibilidad de mundo. Nosotras las feministas trabajamos con el convencimiento de que nos movilizamos y estamos en los lugares donde nos toca estar peleando por nuestros derechos, pero también para cambiar la sociedad. No nos resistimos a seguir imaginando otra manera de pensar la política y de pensar el mundo. No se trata de ser iguales dentro de este sistema. Queremos cambiar el sistema. Y en esto está el feminismo en estos momentos. Y seguimos estando ahí. Sira, tú, que eres una mujer joven, sigues siendo una mujer muy joven, ¿cómo? Pero llevas mucho tiempo de lucha, ¿no? O sea, no ha salido como una seta de repente, sino que llevas mucha tradición y mucho pozo. ¿Qué diferencia notas de las primeras manifestaciones en que íbamos cuatro? Tú ya cuando has ido había más. Pero cuando yo era jovencilla, íbamos cuatro y corriendo. No te creas, Ana, yo mis primeras manis eran cuando se convocaban en Jacinto Benavente y llegaban a Atocha. Y que no teníamos casi capacidad de abrir la pancarta. Eran manifestaciones pequeñas, muy divertidas, muy rebeldes, muy alegres, donde las mujeres salíamos a la calle a darlo todo, y para mí era el momento del año en el que recuperaba la energía para seguir peleando el resto del año, ¿no? Yo creo que ahora lo que estamos viendo en los últimos años es un salto cualitativo del movimiento feminista, una manera, insisto, de imaginar la organización mucho más arraigada en los barrios. En cada espacio hay un grupo de mujeres feministas organizadas. Creo que el hecho de que sea descentralizado y que sea una cuestión tan colectiva refuerza el movimiento feminista. Y claro, a partir de las huelgas feministas, a partir de este salto, yo creo que las calles pues, se han llenado de violeta cada 8 de marzo, pero no solo el 8 de marzo. No, porque ponemos las gafas violeta y vemos cosas cada día que antes no veíamos. Es que el feminismo ha calado mucho en la sociedad. Claro, yo quiero agradecer sobre todo, ya que me dais la oportunidad, agradecer a las mujeres jóvenes que están dando caña, que están poniendo un foco diferente, que arriesgan, que incomodan y que siguen peleando. Creo que es importantísimo. Fuimos, somos y serán. Y esto es una maravilla, por favor. Muchísimas gracias, sí, Silvia, gracias. Por la esperanza. Aquí claro está Tetas Libres. La alegría. Eso es, aquí seguimos radiando. Desde Tetas Libres, seguimos. Ánimo. Seguimos para adelante. Bueno, después de oír todo esto, venga, audios y audios que no paran de llegar, contarme algo. ¿Qué podéis contar? ¿Por dónde empiezo? Bueno, deberíamos hablar un poquito, tal vez, de por qué en Madrid, desde el 2023, se hacen dos manifestaciones diferentes. Me ha venido a la cabeza por mucho lo que ha dicho la ministra en el tema de los jóvenes, que habíamos hablado al principio nosotros de nuestra retransmisión. Yo no creo que te puedas adscribir a una ideología. Creo que, además, en el tema del feminismo, podemos discrepar en cómo llegar. El camino a llegar al mismo fin, pero el fin es la igualdad. Cuando ella decía también, y estoy parcialmente de acuerdo con el tema de no ser iguales en esta sociedad, sino cambiar la sociedad. Yo creo que las dos cosas. Mientras cambiamos la sociedad porque es injusta, vamos a empezar por ser iguales aquí. Y después ya caminamos juntos para cambiar todos estos. En mi caso, hablo solamente por mí, no por mis compañeras, ni por la raya, ni nada. Me parece incomprensible el tema de las dos manifestaciones y la instrumentalización de pero tú tienes que ir a una o eres a otra, te posicionas. No, mira, yo dependiendo de mi horario, de mi disponibilidad, de las ganas que me queden, voy a las dos o no voy a ninguna. Yo hay cosas de alguna de las dos con las que no estoy de acuerdo, pero quizás lo que os decía antes, el cómo llegar y cómo tratar determinados temas. El hecho de que no esté de acuerdo con parte de los postulados de alguna de las dos manifestaciones no me hace pensar que pues yo no voy porque no estoy de acuerdo con todo. Porque creo que es importantísimo seguir poniendo el foco en la desigualdad, en las muchísimas desigualdades que tienen las mujeres. Y no en que haya dos manifestaciones. Sí. Yo creo que estoy lo importante es que estemos juntas todas. Me da igual de una manifestación o de la otra. Creo que luchamos por los mismos derechos. Es lo que entiendo y lo que estoy de acuerdo contigo. A mí no me etiquetas en blanco o verde. Estoy pidiendo los derechos de todas, nada más. Y dentro de eso, si tengo que discutir contigo... nunca, dialogar. Bueno, debatir, como también diría mi padre, papá, también. Saludos desde aquí. Mi padre siempre dice debatir. Estoy de acuerdo, a lo mejor no estoy de acuerdo con algunos de los postulados que parte de alguna de estas dos manifestaciones dicen, pero no quiero que me distraiga del foco principal. El foco y me parece principal un error. Es la lucha por las mujeres, no el color. Sí. Pienso yo, ¿eh? Ni el color, ni cómo has nacido, ni en dónde, ni qué te gusta hacer, ni en qué has decidido transformar tu vida, tu cuerpo. Eres mujer y por lo cual luchas como mujer y para mujeres. Eres un ser humano que estás luchando por tener igualdad de derechos. Punto. Como has nacido mujer, te toca pelear por tus derechos. Claro. Pero eso no... Otra vez, luchar por los derechos de las mujeres no significa en absoluto usurpar ni nada, quitar ningún tipo de derecho. Bueno, algunos sí, ¿no? Pero los que son injustos. Pero eso es redistribución y tampoco es una idea naif, ilusa, ni que viva en los mundos de Yupi. Es que quiero vivir eso y ojalá la gran mayoría de la gente viviría mejor. Unos cuantos, unas cuantas, no nos olvidemos, que tienen una serie de privilegios, claro que no, y no quieren cederlos. Pero perderían, lógicamente, y no quieren cederlos. Pero es que eso es tan lógico como el sol que nos alumbra ahora mismo. Pero la gran mayoría viviríamos mejor. Claro que sí. Yo la verdad es que debo ser de las pocas que no me he enterado de la otra manifestación. Pues la verdad es que se ha anunciado muy poco. Yo en redes no he visto prácticamente nada. Nos hemos tenido que enterar esta mañana por nuestra compañera Laura que se hacía por la mañana, el recorrido que tenía, qué hora empezaba. No teníamos ni idea de cuándo se iba a producir esta manifestación. La verdad es que ha tenido muy poca publicidad, yo diría. Bueno, pues afortunadamente para todo el mundo el 8M es el 8M, es el día de la manifestación por la igualdad. Y ahí están las calles llenas de mujeres. Pues sí. Y ahora vamos a poneros, nuestras compañeras de la Mani ya vienen hacia acá. Vamos a poneros a la ministra portavoz Edma Sainz, a la ministra Isabel Rodríguez y al ministro Óscar López, que ha entrevistado a nuestro compañero Jaume desde la cabecera de la manifestación, supongo. Bueno, la cabecera no, un poquito más atrás, que es donde están los políticos. Así que vamos a escuchar y a ver qué nos cuentan. Bueno, desde la manifestación del 8M, muy multitudinaria este año, para Radio Sata, soy Jaume, concejal en Pinto, y nos van a decir unas palabras. No sé con quién. Bueno, el ministro Óscar López. Ministro, ¿cómo ve la manifestación? Pues con mucha gente, mucho más que el año pasado. Yo creo que no hay causa más justa que el feminismo, y además en este tiempo de neofascismos la mejor fuerza que hay es el feminismo para detener esa ola ultra. Muchísimas gracias y que viva la lucha de las mujeres. Ministra Isabel Rodríguez, ¿verdad? Nada, le dejo los micrófonos de Radio Sata, la radio comunitaria de Pinto. Pues hoy es un día de celebración de todos los avances de las mujeres y un llamamiento a las jóvenes porque la lucha sigue y tenemos que seguir reivindicando esos avances. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí y todos esos posicionamientos de la extrema derecha que nos quieren hacer retroceder, no les vamos a dejar ni un solo espacio ni un paso atrás. Muchísimas gracias, mucho ánimo. Bueno, pues esto es... ¡Ay, perdón! Es que estamos aquí con tanta gente. Nos acompaña también la ministra portavoz del Gobierno. Bueno, pues como decía la ministra Isabel, hemos conseguido mucho, pero para conseguir los cambios sean irreversibles tenemos que salir, como salimos hoy, a defender los derechos de las mujeres que nos ha costado tanto tiempo, tanto conseguir. Así que seguimos en la lucha juntas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, en Pinto siempre son bienvenidas ministras y ministros. Pues nada, devuelvo la conexión desde esta manifestación que, como han dicho, este año es muy multitudinaria. Bueno, pues vamos a poner un poco de musiquita, que llevamos toda la mañana hablando sin parar, nos llegan audios pues increíbles, así que gracias a todos y a todas por seguirnos, estamos en la sede de La Traviesa, radiando desde la URCM. Vamos a poner a nuestro compañero Alberto de Chata, que le han pillado en plena manifestación. A ver, ¿qué está? Seguimos en la manifestación del 8M, ahora mismo estamos en el punto de Cibeles y estoy con... Con Alberto de Radio Sata, por pura casualidad, además. Pues ya está, ha sido seleccionado para participar hoy en el programa aquí que estamos haciendo especial del 8M. Y ya para terminar casi este programa que estamos haciendo, te quería preguntar un poco por el tema de la división en el comando feminista, ¿no? Que haya... como dos manifestaciones, dos puntos de encuentro. Pues bueno, quería saber un poco qué te parece a ti, Alberto. O sea, viéndolo desde fuera y sin un conocimiento muy, muy, muy específico de las luchas internas que ha habido estos años, me parece un error táctico, año tras año desde que hay esa división, me parece un error estratégico y de comunicación de puertas para afuera, pero por otra parte puedo llegar a entender que las ideas fundamentales que han chocado, que es la cuestión de la prostitución, el tema trans y demás, puedan haber sido insalvables para según qué personas, personalidades o colectivos. Mi duda es si era tan insalvable para las personas de a pie, para personas que no están tan ideologizadas o no tienen ese punto intelectual tan fuerte. Eso ya no lo sé, Y mi duda también es, por ejemplo, que si esto se puede revertir, por ejemplo, ¿no? Si en algún momento se podrá volver a juntar o una vez roto, será difícil. Yo confío y espero que sí. Tenemos ejemplos históricos en el plano político de momentos que la situación

Bueno, seguimos aquí desde la sede de la URCM, La Traviesa. Van llegando nuestras compañeras que han estado en la manifestación y queremos que se sienten, que nos cuenten que, cómo lo han vivido, cómo ha sido, si había mucha gente, qué es lo que ha pasado por allí. Llegan Jess, Alicia, María, Mireia, Leire y nuestro compañero sorpresa, Alberto. Por favor, sentaros, pasar por los micrófonos y contarnos. Cuéntanos, Jess, cómo has vivido la mani. Nos has mandado un mogollón de audios. Hola, chicas. Pues ha sido maravilloso, la verdad, que me ha encantado la experiencia. Y la verdad que nos ha costado que llegaran los audios por el tema de la conectividad. Yo es algo que no lo había pensado anteriormente, que esto pues podía pasar. Y claro, pues se ha complicado. Al final se han conseguido mandar todos los audios, hemos hecho también alguna entrevista en vídeo, que estaba Zenaida a tope con el vídeo y hemos conseguido también eso. Y ha sido súper guay porque he visto a bastantes personas conocidas, me lo he pasado muy bien, muy bien. Y al final he hecho calor, así que bueno, ha sido súper entretenido. Y es verdad que bueno, también lo veníamos comentando, que creemos que la asistencia ha sido un poquito a lo mejor más que el último año, porque el año pasado, por lo que me han comentado, pues llovió bastante y este no, pero creemos que todavía falta porque vengan más personas y petar ese paseo del Prado. Y bueno, pues a ver quién más hay por aquí que quiera. Bueno, pues comentar. María, ¿qué tal te ha ido con los yayos? Cuéntanos con quién has estado y cómo te ha ido. Pues he estado con COESPE, la Asociación de Pensionistas, una plataforma de pensionistas, y muy bien. Hemos estado un rato caminando con ellos y había bastante gente de mis yayos, la verdad. Estaban muy bien. ¿Han ido más yayas o yayos? Yayas. ¿Cuántos yayos? En este caso lo convoca la Comisión de la Mujer, entonces, claro, siempre van como más mujeres. Hombres habré visto como 5 o así más o menos y bien. A ver si le van más, evidentemente. Me refiero a 5 de tu asociación, claro. Espero que haya más hombres en la manifestación, María. Claro, bueno, a ver, yo qué sé, a lo mejor. Hombre, aquí tenemos por lo menos a uno, Alberto. Claro, por lo menos uno tenemos. O sea, ya son como 7 entonces. Muy bien. Y tú, Zenaida, cuéntanos qué has visto en esta mani. ¿Te lo has pasado bien? ¿Has cantado? ¿Has saltado? ¿Has vibrado? ¿Has grabado muchos vídeos? Porque Zenaida es nuestra reportera gráfica número 1. Cuéntanos, Zenaida. Buenos días a todos. Me lo he pasado muy bien y además muy bien acompañada con mis queridas compañeras. Pues a mí también parece que me ha faltado un poquito que esté más lleno el Paseo del Prado, lo comentaba con Jessie. Pero sí ha habido bastante gente, bastante, yo creo que más que el año pasado. Y no he podido hacer directo porque no había cobertura, estaba petado eso, pero sí he hecho algunos vídeos y me lo he pasado muy bien. Y también me alegra muchísimo que hay tanta gente joven que tiene que seguir luchando para seguir cuidando nuestros derechos que hemos logrado ya, que van en retroceso, pero tenemos que seguir luchando para que siga esto adelante. ¿Algo que te haya sorprendido? ¿Algún eslogan? ¿Algo que hayas dicho, uy, esto qué original, me ha gustado? Pues a mí me ha sorprendido un movimiento de mexicanos con... no sé cómo explicarte, pero... ¿Iban con los trajes típicos o algo? No, con... Catrinas, Dibujadas en la cara. Y además uno como un abanico y había como... Pues no sé cómo decirte, pero eso me ha sorprendido bastante. Pero también me alegra mucho que, por ejemplo, aquí en México hay muchísima violencia femenina, muchísimo feminicidio, y entonces... Me alegra muchísimo que hayan venido a reivindicar sus derechos aquí, a España. Yo no sé si tendrán igual libertad en México para hacerlo, pero eso me ha sorprendido. Muchas gracias, Zenaida. Gracias. Recordamos que Zenaida es de Radio Sata, que no lo habíamos dicho. Leire, que se ha sentado ahí, está deseando hablar. No ¿qué te has creas, hecho? ¿Qué has hecho hoy? No nos has mandado muchos audios, digo, y la Leire está saltando como loca. Exacto, porque yo he visto que iba allí, está sumamente preparada, la periodista de formación, claro que es ella. Y yo digo, mira qué bien se apaña, qué bien va con el micro. Y yo me he dedicado a gritar mucho, no demasiado, o todo lo que quería, pero sí a desfogarme como una loca. En cuanto hemos llegado ya a acercarnos a Atocha, ha sido como una liberación y empezar a unirnos a unos grupos y a otros, que estaba bastante diversa la cosa, y bueno, pues nos a cantar y a bailar. Y cuéntanos, ¿qué te ha sorprendido a ti más de esta manifestación? Si hay algo que te haya sorprendido, algo que te haya gustado más, algún eslogan, algún lema, alguna pancarta. Bueno, tengo que decir, y voy a ser honesta, no me han sorprendido muchas cosas. Es decir, nos hemos visto otra vez en las calles con muchas ganas y es siempre una cosa muy positiva, ¿no? Que renovemos todos los años en nuestra presencia en la calle y nuestra agencia. Pero no me han sorprendido muchas cosas. Sí que es verdad que las compas mexicanas se lo han currado muchísimo y estaban ocupando el espacio de una manera muy bella y además con unas consignas muy fuertes. Siempre hay pancartas súper novedosas, que de hecho Mireia las ha recogido casi todas en un montón de fotografías, pero ha sido eso, el por lo menos otra vez hermanarnos en la calle, estar juntas, liberarnos un poco, gritar todo lo que nos daba la gana y bueno, pues reconciliarnos un poco con el mundo hoy. A nosotras nos ha mandado un vídeo Ana de Tetas Libres de Radio Monatalaz de una chica que estaba totalmente pintada, iba como un pantalón corto y un top y tenía manos pintadas sobre todo el cuerpo porque ha sido una víctima de agresión sexual y entonces era como reivindicar las partes de su cuerpo donde no quiere que le toquen y la llevaba pintada. Nos ha sorprendido bastante, nos ha mandado el vídeo y la ha entrevistado. Qué bueno. Y sí que me ha sorprendido bastante esa imagen, la verdad. Pues mira, ya la has visto que nosotras no. Pues sí. Alicia de OMC Radio. Buenas. Que iba a estar con nosotras aquí en la sede de la URCM y se nos ha escapado a la manifestación. No me abríais. Cuéntanos. A mí me ha parecido también, bueno, siempre me sorprende el tema de la batucada, que siempre trae como mucha controversia, ¿no? Porque estábamos que si es una fiesta, que si no es una fiesta, que si se celebra, que si no se celebra. Pero es verdad que es alucinante cómo creo que las batucadas en particular, aparte de amenizar mucho, dan mucha visibilidad. Y están llenas de mujeres. Están llenas de mujeres y además nos dan una energía que a veces necesitamos también, ¿no? Las manifestaciones Total. Son largas, hay personas mayores, personas muy jóvenes también, niñas muy pequeñas, y siempre con la batucada uno va como fluyendo, ¿no? A un ritmo que creo que nos une a todas y nos acompaña. Y a mí me ha sorprendido porque había muchísimas, muchísimas mujeres tocando todas a la vez y creo que esa coordinación representa mucho lo que es el grupo, o sea, lo que somos las feministas. Al final somos muchas mujeres muy diversas, pero unidas y tocando todas al mismo ritmo. Siempre en una red de apoyo. Me gusta mucho esa metáfora, Ali, me ha encantado. Sí, es que a mí me impresiona. O sea, bueno, en este caso en particular me ha impresionado porque en otras manifestaciones es verdad que son batucadas como más pequeñas, pero está, o sea, ¿cuánta gente había? Jessy, ¿tú te has metido de lleno en la batucada? Sí, porque el otro día conocí a una de las participantes en Villaverde y ella me dijo que iba a estar, entonces por eso quería como ir a ver si la veía y al final la he visto. Y ella me decía que había como unas 200 personas tocando. Además tenemos a Helen. Helen, nuestra compañera de Sorondas, que está en una de las batucadas. No sé si hay una o más. Hay una muy grande y ojalá estuviera allí dentro, pero mira, no hemos caído en ir a buscarla. Claro, pues Helen nos ha mandado fotos, pero bueno, está dentro de la batucada. Y yo sobre, ahora doy paso, sobre lo que has dicho de esta persona, esta mujer que iba pintada con las manos reivindicando esas partes del cuerpo, también me ha hecho recordar que pues el otro día estaba en un grupo donde se compartían estos malestares y, por ejemplo, se ponía de manifiesto el hecho de tocar el pelo a la gente, ¿no? Que muchas veces, oye, pues una lo hace a lo mejor sin pensar en lo que puede significar para la otra persona. Y ahora que decías tú eso, pues me parece bien como decirlo aquí y ponerlo también de manifiesto que bueno, que se deje ya de tocar el cuerpo de otra persona que no es el tuyo. Efectivamente. Bueno, Mireia, cuéntame. A mí, como ha dicho Leire, me gustan mucho los eslóganes. Creo que le he hecho fotos a todas las pancartas porque me parece que la gente es creativa cuanto menos y que es una maravilla. Y también es verdad que me ha sorprendido mucho que había como gente muy joven, muchos niños y muchos como adolescentes muy, muy jóvenes. Y quiero, así como resaltar un poquito, mi eslogan favorito que ha sido menos machitos y más michitos. Increíble, con un gato dibujado. Ay, sí, muy bueno, sí. Bueno, pues es que hoy está especialmente sensible con los michitos. Tenemos aquí a Alberto, compañero de Radio Sata, que se la han encontrado por casualidad y ha aprovechado y ha dicho, pues ya me voy a la sede, ¿no? Pues tal cual, es como si me hubieras estado espiando. Ha sido pura casualidad, la verdad, porque iba de deriva ahí por la manifestación. ¿Y qué te ha parecido la manifestación? ¿Has visto mucho jaleo, poco? Pues la comparativa a otros años no la puedo decir porque las manifestaciones grandes me suelen generar un poco de ansiedad y llevaba varios años sin venir al 8M, así que no sé si habrá sido más o menos personas que los últimos años. Pero sí que me ha sorprendido para muy bien identificar el fascismo que está viniendo y la necesidad de combatirlo desde el feminismo, que creo que es uno de los grandes aciertos a nivel comunicativo de este año, desde luego. Pues muchas gracias, Alberto. Contarme algo más, contarme la chicha que habéis tenido ahí dentro. Nosotras íbamos a lo nuestro ahí gritando como posesas. No, hombre, la verdad que hemos estado guay. Bueno, yo ya me empezaba a emocionar cuando bajábamos, que ya veíamos a los compas y las compas de Kogan que se iban para allá y nos íbamos un poco jaleando las unas a las otras y ha sido como un poco también movernos para intentar ver a todo el mundo, porque la verdad que sí, el ritmo hoy era muy lento y de hecho hay gente que se ha marchado, como los compañeros con los que venía María. Los pobres no han podido ir hasta el final, pero bueno, nosotras hemos intentado ir como un poco con todos los grupitos y todas las facciones y ver un poco ahí, oye, que se estaba cociendo y nos lo hemos pasado muy bien. No ha habido tampoco mucho salseo. Bueno, sí, ha habido, para mí ha habido un salseo. A ver, Alicia, cuenta salseo. Bueno, porque decimos lo bueno, decimos lo malo. Es verdad que los partidos políticos estaban un poco llenos de señoros. Ay, es verdad. Había un poco de señoro. No pasa nada. Hemos entrevistado a ministras y ministros. Lo he escuchado, el Jaume, que es un crack. Sí, es verdad. Enhorabuena, porque es verdad que ha entrevistado. Bueno, Jaume y las chicas de Radio Moratalá. Ah, yo es que solo a la ministra de Infancia y Juventud. Ah, vale, qué maravilla. Pero bueno, que sí, que había un poco en las zonas de los bloques de los partidos políticos, un poco de señoro. Pero bueno, ya está. Bien. Las feministas, abrimos el camino, no pasa nada. Efectivamente, el feminismo es igualdad. Oye. Tanto hombres como mujeres. Es que la manera de ser de ese señoro sea señoro. Sí, bueno. Pero bueno, feministas somos todas, todos y todes. Sí, bueno, nos hemos encontrado a Ángel, que hemos hablado en Radio Sata con él en alguna ocasión también, que estaba con las compas de COESPE, ¿verdad, María? Y bueno, hay alguno más, evidentemente, pero bueno, estaba guay, nos lo hemos pasado muy bien y estaba Paula aquí pendiente de... No, yo estaba pensando que es que para mí lo que quiero es que esté lleno de hombres, que si se sienten señores o no, me da igual en su casa como si son adoradores de Satán. Lo que importa es que estén en la manifestación y estén apoyando el feminismo. Estamos ahí. Yo creo que había... A mí me ha gustado mirar eso. No había hecho esa reflexión, pero he visto muchas familias también y, bueno, mola que la gente se siente interpelada por el feminismo y no solo nosotras, que al final parece que es un discurso sectario. A mí una de las de las pancartas que me ha mandado aquí mi hermana, que igual está mandando 200, y me ha encantado una que dice... El feminismo es una enfermedad de transmisión social que se cura, será el machismo, una enfermedad de transmisión social que se cura con educación. Ah, qué encantado. Buena. Sí, sí, también la recojo, me gusta. Pues creo que el machismo es una enfermedad de transmisión social que se cura con educación. Sí, me la compro. Apúntatela, Mireia. Y luego también hemos visto una de una personita pequeña, ¿no? Un niño que llevaba y ponía, me están educando para... Como para ser un hombre, ¿no? Con el que querrías que tu hija estuviese, ¿no? O algo así, era muy hermoso. Esa nos ha gustado. Verlos yo intento fotografiarla, pero es que el niño pues andaba moviéndola y no ha sido muy quizá posible, puede la ser, verdad. Quizá una de las cosas que más me emociona, ver a los peques y a las peques en la mani. Sí, bueno, traemos un montón de cositas. Compartiremos, no te preocupes, Marga. Tenemos archivos de... O sea, ahora mismo tengo como 20 audios de Carmen de nuestra compañera de Débora Talad, que es imparable. Fotos, vídeos, audios. De hecho, ahora mismo vamos a poner un audio de dos chavalas del sindicato de estudiantes. ¡Qué crack! Que bueno, a ver qué nos cuentan. Espero que sea este el audio, porque de todos los audios que me mandan, pues puede ser que sea otro. Vamos a escucharlo y a ver qué nos cuentan estas dos chicas. Que parece que no se escucha. Vamos a ver un momentito. Ahora, un momentito, vamos a ponerlo. Ah, no, pero bueno. Este es Jaume. Este es Jaume, olvidaros de Jaume. Tengo aquí, que no os lo quiero contar, la de audios que me están mandando, que es que me parece ya casi hasta imposible de reproducirlos todos. Pero bueno, vamos a intentarlo. Carmen, la verdad es que es una mujer imparable, no para de mandar... Yo me la imagino en la manifestación a tope. Bueno, la hemos visto al principio. Es que estábamos recién aterrizando nosotras y ellas ya estaban con el micro en mano, que han venido emocionadísimas por el micro nuevo que habían comprado para el móvil. Pues y aquí, ya le estaban dando uso. Aquí creo que este sí que va a ser el bueno, en el que dos estudiantes del sindicato, vamos, dos del sindicato de estudiantes, dos chavalas, nos van a contar. Seguimos en la manifestación aquí del 8M antifascista de hoy. Retransmitiendo las mujeres de tetas libres para las radios comunitarias de Madrid. Queremos entrevistar, estamos aquí con dos mujeres jóvenes del sindicato de estudiantes. ¿Qué le decís a Ayuso? ¿Qué le decís a Ayuso sobre las reivindicaciones de los derechos de las mujeres? Yo le diría a Ayuso que deje de intentar tapar los datos, que deje de intentar cubrir todas las acciones que está haciendo el partido al que pertenece y que se vaya a su puta casa. Que ella, que está en el poder, podría hacer algo por las mujeres y dejar de taparnos, como bien ha dicho mi amiga, y darnos voz y voto, que voto ya lo tenemos. Entonces, eso, que nos ayude, que colabore, ya que ella también es una mujer y debería estar aquí con todas nosotras luchando en vez de intentar taparnos o silenciarnos. ¿Vosotras sois de un instituto de aquí de Madrid? Sí, del Pedro Salinas. Del Pedro Salinas. ¿Cómo veis la relación con los chicos en estos momentos? ¿Creéis que está habiendo un repunte del machismo en el trato hacia vosotras? Más que repunte, diría que se está normalizando. No se llama así, o sea, no se le dice tal, me están acosando, mi novio es tóxico, pero sí que es verdad que no se dice porque se está normalizando. Es decir, tú ves a una pareja y dices, bueno, es que te está acosando, chica. Y se lo dices y te dice, no, es que mi relación es así y tal. Y es como que es normal que te revisen, que te el móvil, que te digan si la falda la llevas cortada o te digan que eres idiota. Yo creo que va, muy ligado a la educación. El aumento del fascismo entre los jóvenes, que está ahora mismo subiendo exponencialmente. Y yo creo que está estrechamente relacionado y ha llegado un punto en el que se normaliza. Está totalmente normalizado. Bueno, yo creo que normalizado está, pero ¿no os parece que es que ahora no da vergüenza decirlo? Claro, no. Ahora es guay ser facha, ser machista, sí. Ahora es guay todo eso y no debería ser así. Sí. ¿Y vosotras qué luchas de resistencia lleváis a cabo? Para seguir conservando el espacio que hemos conquistado y seguir avanzando en derecho. Bueno, pues venir a todos los actos y manifestaciones que podamos, intentar corregir todas las acciones machistas que veamos en nuestro entorno, avisar si vemos algo de ese estilo. Son acciones sutiles, pero que cuentan. No, claro, todo pone grano. Claro. Todos los granos suman, hacen granero. Claro. Ayudarnos entre todas las mujeres, que si tú ves a una chica ahí con su pareja que está como... Sí, en una relación tóxica, decírselo, porque muchas veces no te das cuenta hasta que sales de ahí. Y concienciar a primos, hermanos, amigas, a todos, para que sepan cómo es vivirlo. Y que muchas veces, pues, tú eres una chica feminista y tal, y luego lo vives y no te das cuenta, pero no pasa nada, ¿sabes? En plan, al final tú crees en tu pareja y crees que te está queriendo, pero a lo mejor no te quiere como te tiene que querer. Exactamente, muchas gracias, chicas. A vosotras, a seguir luchando. Hacéis una labor increíble. Bueno, pues, ¿qué os parece esta entrevista a las estudiantes? Que están a tope y que saben muy bien lo que se dicen y cómo lo dicen. Sí, sí, está muy bien. Necesitamos gente joven, así que desde aquí, desde la sede de La Traviesa de URCM, mandamos un mensaje a toda la juventud que se acerquen a las radios comunitarias. Hay un montón de radios comunitarias en cada distrito de Madrid y fuera de Madrid. Nosotras, por ejemplo, venimos de Pinto, pero también están en Villaverde, en Hortaleza, en Coslada. Bueno, que os acerquéis a las radios comunitarias, que vengáis, que os damos la voz, que la radio comunitaria es para eso, para dar voz a la comunidad, a los vecinos, a las vecinas, a todas las asociaciones que están cada día luchando por sus derechos y sus proyectos que tienen dentro de cada asociación. Así que veniros a las radios comunitarias. Para conocernos también y hacer red y hacer equipo. Zenaida, no sabemos a quién le está sonando el móvil. Creo que es a ella. Creemos que es a Zenaida porque está mirando algo que nos quiere contar, que ha visto un cartel muy interesante, una pancarta, y quiere leernos lo que ponía. Cuéntanos, Zenaida. Mira, esta pancarta dice: crecí herida y ahora sano, acompañada. ¿Y qué te dice eso, Zenaida? ¿Por qué te remueve eso? Porque ahora hay mucha más gente concienciada y que estamos más unidas, y antes lo sufrían solas, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas se tragaban todos sus sufrimientos solas. Uh-huh. Y ahora pues podemos compartir todo lo que nos pasa. Qué bueno. Yo me quedo con esa parte de la red que decía antes Olga. Y que nosotras hoy hemos trabajado en red, ¿eh? Ha sido hemos guay. Trabajado en red y ha sí. sido muy bonito, la verdad, que estoy encantada de cómo ha salido. Quiero deciros que ha habido un pequeño problemita aquí dentro, que se sí, nos contadnos. Ha ido la luz. ¿Qué ha pasado? Pues se nos ha ido la luz, entonces hemos dejado de emitir, nosotras seguíamos hablando, pero esto ha quedado grabado, no os preocupéis porque se volverá a poner. Pero de repente se nos ha ido la luz y hemos tardado un poquito en recuperar la internet conexión. Y la conexión. Pero eso sabes que es el patriarcado, emitiendo. ¿No? Que ha venido. Efectivamente, porque he visto a un señor por aquí andando y de repente se ha ido la luz. No ha sido hay que echarle la culpa a alguien. Así que vamos a dar la culpa a, pues, al señor. Creo que os vamos a dejar con un poco de musiquita que a ver si se escucha, porque hay canciones que no hemos podido poner ni escuchar. Y vamos a poner... De momento, el ambiente de la manifestación que nos ha mandado Jess y después seguimos con musiquita. Así que vamos a oír qué es lo que se vivía desde dentro de la manifestación. Muchas gracias, Jess, por este audio. Feministas antirracistas, feministas antirracistas. Hemos salido, si queréis. Aquí así como sin querer. Por las feministas. Feministas antirracistas. Feministas antirracistas. Bueno, como siempre, tarda un poquito nuestra conexión con la música, no sabemos por qué, pero aquí está. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I can take myself dancing, and I can hold. started to cry, but then remembered I didn't buy myself flowers. Somos tu clan. Dicen que hay que tener agallas pa comerme. Somos Entre Lobas. Como es que usted sabe tanto de mí. Acompáñenos. Si pongo mano en el fuego por ti, me la quemo segura. Estamos en Radio Sata, www.radiosata.org. Escúchanos en iVoox, Instagram y Spotify. Cada jueves de 7 a 8 camina con nosotras. Deja huella. ¿Quieres hacer tu sueño realidad? Sintonízanos. Si tu sueño siempre ha sido tener tu propio programa de radio, ahora es tu oportunidad. Infórmate en omcradio@gmail.com. Un mineral que se llama coltán. En un minuto te da una diferencia. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad? ¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse. O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra. Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado desidamos. Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro. Y toda la pesca. Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve. Que la gente solo es libre cuando tiene la información. Emisora comunitaria de Leganés. Y yo creo que queda bastante claro. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo de todas nuestras oyentes, oyentas, todo el público que nos han seguido desde todas las emisoras pertenecientes a la URCM. Y desde aquí un saludo muy grande a las que han participado muy activamente, como han sido OMC Radio, Radio Moratalaz y Radio Sata, y Helen de Sorondas, por supuesto. Las que nos han emitido, que aparte de las que hemos nombrado, son Radio Guadalix y Eco de Leganés. Así que muchísimas gracias a todas estas emisoras que emiten Radio Feminista. Y ahora pues vamos a ir despidiéndonos. Y esperemos que hayáis pasado una manifestación, por lo menos que os hayáis enterado de todos los cambios legislativos, de todo lo que hemos estado hablando, de la educación, del feminicidio y de todos los audios que nos han mandado desde esta manifestación. Así que muchísimas gracias a todos, todas y todes, y doy paso a mis compañeras para que se despidan. Hasta luego y un abrazo muy fuerte. Yo me despido rápido. María. Que nada, que muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que te haya sido un trabajazo increíble. No sé, la que hemos estado abajo, como aquel que dice. Y que nada, que muchísimas gracias y que nos vemos el año que viene, quién sabe. Muchas gracias a todas las compañeras y compañeros. Ha sido una mañana de mucho trabajo, pero muy agradable y muy instructiva. Saludos para todas las mujeres que han estado hoy pisando el asfalto de Madrid. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado, los que os habéis manifestado, los que estáis en casa escuchándonos, los que de alguna manera os manifestáis. Así que el próximo año, mucho más. Muchísimas gracias a todas las mujeres valientes que hacen posible que la manifestación salga adelante, que las redes y que las ondas, sobre todo, lleguen a todos los espacios posibles. Y nada, eso, que ha sido una manifestación, me parece que muy chula. Desde aquí, por lo menos, la hemos vivido así. Y que eso, que lo que ha dicho María, que nos vemos en las calles el año que viene. Muchísimas gracias a la ORCM por organizar esto y a Olga por estar ahí a tope, pues, y creando este momento y dando la oportunidad de poder contar desde la calle y dar voz a esos testimonios que hemos ido recogiendo. Ha sido un placer, gracias a todas las personas que habéis colaborado, participado y que de alguna manera pues habéis hecho esto que sea más radiofónico, más vivo, más feminista y más libre. Así que muchísimas gracias a todas. Pues nada, nos toca despedirnos. Gracias a todas porque sois red, porque gracias a vosotras se ha podido conseguir hacer este programa. Sin vosotras no hubiésemos podido, hubiésemos aburrido eternamente a todas las oyentes. Así que os dejamos con un poquito de musiquita de esta que nos encanta y nos despedimos hasta la próxima manifestación de la mujer. Muchísimas gracias a todos, todas y todes. Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, mamá, mamá, paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá, por tantas mamá, mamá. Todas las mamá, las mamás. Vivan las mamás.